tropical. Pero muy buenos días, acá estamos en ¿Qué me querés vender? Por Moyo Radio. Mi nombre es Janina Fernández, estamos aquí de las 9 hasta las 12 del mediodía para brindarles un montón de información, de secciones, de diversión, de mañanas divertidas de sábado. Bueno, no estoy solo, obviamente, estoy con mi amigo Diego Leguizamón. ¿Cómo estás? Buen día, Jan, buen día para todos los que están del otro lado. Te faltó música. Me faltó música. Sí. Va, entrevistas, tenemos de todo. De siempre. Todo, sí. Pero aparte con personas geniales acá. Yo. Obviamente, vos, yo. Claro. Bueno. ¿Y hasta ahí nomás? ¿Vos decís? Bueno, pero personas geniales estoy yo y después capaz... Estás vos. Capaz. Vamos viendo. Yo también te amo, Diego, ¿sabes qué? Valoro tanto tu opinión. Bueno, personas geniales. Personas geniales. Seguimos presentando la mesa de personas geniales que tenemos acá. ¿No? Bueno, mamá, bienvenida. No, siempre inventaba gente. Cristian, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? No. ¿Qué no, no sé, no. Y ponele, qué sé yo, me gusta venir, pero tan temprano, la concha de la lora. Sí, yo admiro tu capacidad de decir, voy a llegar un poquito tarde. Y el tipo llega 10 minutos tarde, o sea, sí, no mucho más. Es como, bueno, che, te aviso que voy a llegar tarde. Llega 10 minutos tarde, o sea, no mucho más, 5 o 10 minutos. No, si hay un problema que tengo yo es la hiperpuntualidad. No, me molesta mucho llegar tarde, hasta llego temprano a veces. ¿Y las otras personas que son impuntuales te molestan? No, gracias. Para nada. O sea, hay que aprender a convivir en la diferencia. Muy bien, eso es. Así es. Todas las voces, un Santiago del Moroso. Sí, vamos a hacer una unidad acá en la radio con aquellas personas que llegan temprano, tarde y a tiempo. Así es. Vos, Yanni, no sé en cuál grupo entrarías, pero... Depende del día. Si hay que llegar tarde, estás a tiempo. ¿A partir de cuándo, o sea, de cuánto tiempo se considera que una persona llega tarde? Para mí, 10 minutos. No, 20, 15. 5, bueno, allá del otro lado del espejo, del vidrio, mejor dicho, hay menos tolerancia. Yo digo que media hora se puede tolerar. ¿Sabés cómo es? Te estoy esperando, me voy a caer a la mierda. No te aproveches del Roca. Claro. Porque todo el mundo dice, no, bueno, perdí un tren, llegué tarde. No se aprovechen de eso tampoco. Pero vos que sos de la zona, perdés un tren en Gleu, yo pierdo un tren en Ezeiza, son 5 minutos, como Loma, La Nu, toda esta parte de acá. No, bueno, son 20 minutos. 15. 20 minutos, sí. Y a la mañana se complica más. 15, igual. 20 para mí es un fin de semana. Preguntémosle a un hombre viajado. Un hombre que viaja mucho. Sí. Muy responsable. 8 de la mañana todos los días. Exactamente. Porque los domingos también va a misa. Exactamente. Acá presentamos en la mesa al querido Juan. Janina, Dieguete, Cristian. Aló. Con este tema de llegar temprano o tarde, a mí por lo general me gusta llegar al menos unos minutitos antes. Soy medio enfermo con eso, es más, cuando llego tarde me siento mal, me siento... Yo no sé cómo todavía no te desactivaron el micrófono. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Él quiere apagar voces, me parece, ¿no? Fascista. Sí. Golpista, soy un golpista. La dictadura de Diego 2.0, terrible. Sí. No, pero eso de llegar tarde a mí, me siento mal cuando llego tarde. Sé que tengo que llegar temprano a un lugar y llego unos minutos tarde y... Terrible, no, me siento mal. No sé, creo que esto de la puntualidad... creo que es un problema para mí. Yo comparto aula con el muchacho en la Facultad de Loma de Zamora y es verdad, siempre llega temprano. Llega más temprano que yo, así que... No sé si a ustedes les molestará llegar tarde temprano, a mí la verdad que me molesta. O sea, voy a... No, a mí no me molesta para nada. No. Bueno, seguimos presentando la mesa, queremos más opiniones acá, obviamente. ¿Cómo estás, Luis? Te presentamos. De pelos, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Estás de pelos. Frase simpsoniana. Sí, Yanni, por favor. Ay, no la ubicaba. Estás tan colonizada y no sabes una expresión tan básica. Claro. Estamos todos al tanto. Lo que pasa es que no sería colonizada, sino simpsoniada. Simpsoniada. Simpsonizada. O sea, no soy parte del. O sea, miro los Simpsons, me gustan los Simpsons, pero no soy del como el culto de que se saben todas las frases y todo claro, eso. Claro, los diálogos. No sos una rata fanboy. No, porque fan woman, ¿no sería? Fan woman, sí. Claro, fan woman. Una fan girl de los Simpsons. No. Como que no en ese nivel de me sé todos los diálogos, no. Igual como que hay dos partes de los Simpsons. O sea, está la primera época. Sí. ¿No? Hasta la temporada 16. Con Beto Belger en los primeros. ¿Cómo se dice? Los traductores, lo que le. Sí, llamamos. Humberto Vélez. Sí. Claro. Después la otra parte que como que no causaban tanta gracia. Como que está una pendiente, ¿no? De sí. Ahí está Homero cagándose de risa de fondo. No sabía esa exactitud encima de hasta la temporada 16 es una cosa, después es otra. ¿Cómo que no, Janina? Pero no sí, te tenía así tan ignorante con los Simpsons. General. Pero aparte, Janina, vos mirás Game of Thrones, no podés criticar a nadie. No. No está criticando a nadie. No lo estoy criticando. Miro Juego de Tronos, miro los Simpsons, pero no llego a ese nivel de me sé todos los diálogos, de hago chistes de los Simpsons. Y... O sea, sí en algunos, viste, conocidos, muy conocidos, pero si no, no. Yo no lo puedo entender. ¿La bueno, corremos? ¿Hacemos un golpe de estado? No. ¿Vos sos golpista ahora también? Sí. ¿Cristian? O sea, hay temas en los que sí, temas... O sea, sí, no. ¿Puntuales o no puntuales? No tenés problema. No. Pero con los Simpsons no se juega. Y yo voy a hacer, cuando suba al poder, una dictadura simpsoniana, en la cual cada uno va a tener que llevar una divisa amarilla, ¿sí? Y el que no la tenga, bueno, cárcel. La mandamos a Siberia. O mazorca. Mazorca para todos y todas. Y si no, tabla. Y si no, hay tabla. Hay tabla. Sí, porque mazorca me suena a rosas. Sí, somos rosistas. Somos rosistas. También, bueno, ahí coincidimos, sí. La juventud rosista nacional. Esperá, no le preguntan a Luis sobre la puntualidad, si le molesta. Luis, yo soy queremos tu opinión. Puntual. Soy bastante puntual. Dios. Yo en todas las reuniones Luis está puntual. Todas las reuniones en las que estamos Luis está puntual. Hoy, sí, de hecho, llegué bastante temprano. Sí, hoy Luis vino, llegamos y estaba acá barriendo en la vereda. Igual yo pensé que Luis iba a venir tarde, está con la remera puesta, nos habrá sacado ya. Claro, ayer estuvimos mirando el partido, por eso. ¿De fiesta? No, tranquilo, con mi hermano mirando. Qué marica que eso, ¿eh? Hubieras aprovechado a festejar que no, ganaron una vez. Sí, ¿ganaron? Claro. Normal, ¿cuánto tiempo jugaron? Con Huracán. Ah, el clásico, claro. Sí. Estuvo bueno porque sobre la hora hubo un penal para Huracán, lo atajó el arquero. A mí no me ven, le llegamos a ganar un clásico a Racing y un sábado a la mañana no me ven. Quédate tranquilo. No. ¡Qué responsabilidad! Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, por una parte tenemos las elecciones de Entre Ríos que se llevaron a cabo el domingo. Bueno, un claro ganador, lista unidad pejotista que al parecer viene llamando a la unidad nacional. Por otra parte tenemos el plan Primavera que lanzó el gobierno con un par de proyectos populistas, por así decirlo. Y después que criticaron tanto en su momento también. Claro, tan criticados en su momento y hoy en día, bueno, pareciera que son la única salvación frente a un panorama negro, claro. Negro oscuro que se viene. En torno a las encuestas que también salieron esta semana, en la cual Cristina estaría ganando por varios puntos en un balotaje a Mauricio Macri. Yo quiero contarles que participé de una encuesta, o sea, me comí toda la encuesta telefónica porque quería dejar asentado ciertas cosas. Dije, voy a escucharla toda y empecé a marcar. Queremos saber cuáles son ciertas cosas. Y porque te preguntan de todo, ¿a quién vas a votar? Y encima, como bueno, si estuvieran enfrentados Macri, López Murphy, no sé, te tiran como un montón de nombres. Y de vuelta, bueno, si estuvieran enfrentados Macri, te cambian el nombre, ¿no? Tal y tal. Y si estuvieran, o sea, te preguntan de todo en esa encuesta, sí. Y bueno, y del 1 al 10, ¿cuál es tu criterio de la gestión de... Bla, bla. Son geniales las encuestas, están buenísimas de hacerlas. Pero ¿sí? la tenés que enganchar con ganas. Ay, ¿por qué nunca me llegó a mí? El otro día me llamaron Divope a mí. No quise atender. Mira. ¿Por qué no? ¿Por qué no quiero contribuir a la maquinaria? No, mentira. Tenía mucha paja, estaba jugando los jueguitos. No era horario para que te moleste. No era horario para que me moleste justamente Divope encima. Bueno. Yani, contanos tu libro, ¿de qué se trata? Ah, sí, mirá, hoy traigo un libro que me encanta, que es La Virgen de los Sicarios, de Fernando Vallejos, que tiene una película, es un libro del 94, que cuenta un poco la situación en los 90 de Medellín, Colombia. Así que, bueno, hasta ahí nomás te digo. Ya, después más adelante. Ya Medellín, Colombia, ya me lleva muchos sicarios. Personajes. Te diría Sicarios, Pablo Escobar. Sí, vi mucha novela del nuevo. Sí, eso. Bueno, hay varias, ya te digo, tiene la película y claro. Es como que es un poco producto o sea, en los 90 en Colombia, en Medellín, generó mucho contenido, por decirlo de alguna claro. forma. Entonces hay varias novelas, series de televisión, películas. Que están como vinculados con esa situación de conflicto social que había en la zona de Colombia. Yo tengo una anécdota para contar con respecto a personajes que nacieron en ese momento, que es muy graciosa, que es de cuando yo tenía, o sea, cuando empezaron a dar las novelas. O sea, voy a quedar como un boludo, pero lo voy a contar porque bueno, siempre... Decilo. Porque es muy gracioso. No, lo cuento más tarde cuando te llegue tu momento. Sí, bueno, sí. Dale, está bien. Bueno, Luisillo. ¿Qué tal? Sí, yo iba a contar, como siempre, tres casos trascendentes policiales durante la semana. El primero va a ser el de una mujer acusada de matar a su hijo recién nacido en Adrogué. Más tarde vamos a estar hablando de la investigación por la desaparición de una joven de 22 años en el Jawel, que lleva 8 días desaparecida. Y por último vamos a tocar también un caso bastante interesante, un poco llamativo, la detención del Rulo y las narcomilanesas en Lanús. Me encanta el último tema. La narco milanesa. De Lanús. De Lanús. Acá nomás, la otra estación. Todos alguna vez viajamos en Roca, pasamos por Lanús. Sí. Nunca nadie compró una milanesa por ahí. Milanesa yo no. Yo diría que sí. Ah. Milanesa no. Mirá vos, al Rulo nunca le compró una milanesa. Qué boludo. Y eso que vendía milanesa todos los fines de semana. Ah, no. Liberen a Rulo. Así que vendía milanesa, Rulo. Digamos. Adulteradas. Que... Claro. Bueno, seguimos. Juan, ¿qué tenemos para hoy para Plano Yo voy a hablar de algo que a vos creo que te fascina, Yanina. Sí, estoy muy emocionada. Se estrena Vengadores, el final del juego, que cierra el arco narrativo de lo que es la historia de Thanos. Ajá. Con entradas agotadas, acá me estoy enterando que me contó Yanina, que pobre Yanina se quedó sin entrada. No, en realidad es como que yo vi el estreno de la primera parte, ¿no? De esta película, la del año pasado, y la vi en el estreno, y quería hacer lo mismo este año. El tema es que entre el presupuesto y que no me dio. ¿La macrisis no te dejó? No me dio. Maldita Macri. Económica, no me dio para tenerlas anticipadas. Pero aparte te salen como saladitas. No, yo nunca hice digo, eso. Bueno. ¿Cuánto? No tengo ni idea. ¿Cuánto saldría una? Pregunta. Sí. ¿Sale más cara ir a ver esa película que ver cualquier otra película que también se estrene? No. Ah, no. Ya sería un zarpón boludo, chicos. Zarparían en boludo, ¿qué quieren que les diga? Ya tocando los corazoncitos de los fans que cuesta ver en el estreno, digo. Con bueno, pará, pero que paguen lo que está realmente la entrada para ver esa película o cualquier otra. Es que, no me parece que esté mal, qué sé yo, cada uno gasta su plata en lo que se le canta. Ahora, que paguen de más para ver esa película. No, me parece que hicimos una reverenda verga, seguramente. No, sí. Me parece que esto marca sí. claramente tu prejuicio, postura anti. Superhéroe. Idea. Sino que me parece que. No tenés y lo he peleado, idea. Lo discutí ya con el. Con el psicólogo. Con el productor. Que me parece como que son los nuevos otakus, pero ¿por qué? Porque tengo los mi explicación. Por la constancia que tienen los fanáticos al demostrar, bueno, claramente su fanatismo, valga la redundancia, acerca de la película, de la saga, de la historia, de los personajes, todo el tiempo, a mí me llega todo el tiempo. Como que son extremistas. Sí, yo talibanes estoy a nada de bloquear el cómic. A todo el mundo. Los fundamentalistas de los superhéroes. A Janina la voy a bloquear, por ejemplo, ahora esta semana. Yo no puedo creer que vos estés diciendo eso, porque vos sos fanático de otras series y de otras cuestiones. Y nadie cuestiona tu fanatismo, ¿entiendes? Yo soy feliz con que vos te guste algo y que todo el tiempo publiques cosas de esa serie que no me acuerdo ahora cómo se llama, Horror Americano, ¿cómo se llama? Otra mierda. American Horror History. No, acá no. ¿Viste? ¿Viste qué feo? Diego, con esa vara andás criticando las películas de superhéroes, que son horribles. Míralo. No. Con esa vara. No te lo voy a permitir. Sí. Y con el lobo adolescente. No te lo voy a permitir. ¿Sabes qué? Andás llorando a Lady Gaga. ¿Critica Juego de Tronos? No, Juego de Tronos. Perdón. ¿Critica Los Vengadores? Con la vara también de un lobo adolescente. What the fuck. ¿Sabes, no? ¿Cuál es la serie? ¿Un lobo adolescente? No quiero ni saberlo. Ahorrame ese horrible. Es parte como un... ¿Cómo sería? Un engendro de Crepúsculo. Diego, ¿dónde tenías? Diego, ¿qué está pasando? Para. Antes de que vayamos a escuchar música y demos pie al comienzo del programa, solo quiero aclarar algo. Que Janina, acá presente, ya que está sacando trapitos al sol, voy a decir que ella se iba a trabajar sin dormir por ver esa misma serie. En cambio, yo veía un capítulo por día. Ella se quedaba despierta toda la noche y se iba a trabajar así. Entonces, hablemos de responsabilidades. Pero pasamos de la calidad, al fanatismo, al fundamentalismo a... Sí, pasamos por todos los extremos igual, Y esperaba contar dos películas más también de superhéroes que iba a recomendar. La Liga Extraordinaria y Watchmen. Vamos, toda película de superhéroes, me encanta esa sección. Obviamente, hoy tenemos invitados. Tenemos invitades, exactamente. Nos van a visitar el dúo Amuleto, dúo de guitarra y voz. Así que vamos a tener acá una visita extraordinaria de este dúo hermoso. Me gusta, siempre vamos con lo diferente, ¿viste? Como todos los programas viene gente diferente a demostrar lo suyo. Exactamente. Es muy variado. Sí, y che, ¿viste lo que tenemos ahora también para que puedan ver de los programas anteriores? Sí, la página de YouTube. Así es. Me encanta. Lo vi anoche. Puedes ver, volver a escuchar nuestros programas en esa página. Claro, las bandas que vinieron, las entrevistas. Así que bueno, tenemos entrevista hoy en vivo que bueno. Obviamente va a estar en la página de YouTube también. Así es. Y en todo el mundo estamos a través de www.moshradio.com. Sí, nos pueden buscar en Facebook como ¿Qué me querés vender? En Facebook nos buscan ¿Qué me querés vender? Y si no, en Instagram @QMQBSUR. Nos buscan en Instagram @QMQBSUR. Y si nos quieren mandar un mail, escribirnos, contactarse con nosotros, nos escriben qmqbsur@gmail.com. Bueno, ya mismo arrancamos 20 minutos de las 9 de la mañana. Hasta las 12 hacemos ¿Qué me querés vender? eso no te escribí más. De una foto hice un tesoro. De La Franela, que es una banda formada en 2008, después de la separación de Los Piojos, Daniel Pitti Fernández conformó lo que es La Franela. Así que ahora vamos con la sección de Plano Juanito. Janina, ¿por qué tan así? Estabas así como re... Le quise dar algo de suspenso. Algo de suspenso, pero sí, película que sigue no tiene nada de suspenso. Los Vengadores, el juego final, Janina. Que... Tiene suspenso porque está como muy custodiado todo, ¿o no? Sí, la verdad que no dejaron escapar nada porque por lo general siempre se filtra algo en los guiones. Sí, bueno, yo igual también tomé la decisión de no buscar ni información, pero... Por lo que yo activamente no busqué información, tampoco es que me llegó filtraciones. No, estuvo bastante custodiado. A mí me llegó que Thanos mata a todos. Bueno, Los Vengadores, antes de comenzar yo tuve un pequeño drama con el final de Thanos. Yo no sé por qué chusma me senté a mirar un canal en YouTube que cuenta cómics y ya sé qué va a pasar y todo, y me la recae yo solo a la película. Ah, sos un boludo. Sí, la verdad que sí, la verdad. Bueno, que... es que para el que es, igual para el que es fanático, si leyó esto que yo te decía, ¿no? De que estaban antes los cómics, entonces como varias tramas están ya un poco claro. Espoleadas, por decirlo de alguna manera. Pero ¿es igual fiel no es lo a los mismo? Cómics, la película. Cambia un poco. ¿Sabes? No. Algo que cambia que a mí me hubiera gustado que esté, que en los cómics están los X-Men también metidos. Aguante X-Men. Bueno, pero ahí tiene que ver con una cuestión de sí, la franquicia. Sí, ya sé, exactamente. Pero hubiera estado piola, ¿no? Que estén todos realmente así porque era re... Bueno, andás a ver ahora verdaderos superhéroes. Andás a ver ahora que es todo de Disney. Sí, todo el mundo de Disney. Pero vamos a... Capaz la gente está muy enterada cómo viene esto del juego final. Dale, Los Vengadores empezó como en... Arrancaronse bastante, ¿no? Primero con Iron Man ya en el 2008. Y después sí. Más o menos fueron armando películas hasta que los juntaron a todos juntos. Pero siempre el trasfondo cuando... No sé si en los créditos finales... Es algo que creo que arrancaron ellos, de poner siempre los post-créditos, poner partecita de lo que va a seguir, y siempre aparecía un personaje medio violetita, hasta que lo vimos en la última, el señor Thanos, el titán loco. Bueno, acá en esta va a cerrar lo que es esta trama, este arco argumental de Thanos, y supuestamente después sigue esto, ¿eh, Marvel? Porque no sé, ¿vos viste Capitana Marvel la última? Sí, la vi. Supuestamente ella va a ser la que en adelante como que va a guiar a todos. Porque parece ser que acá se van a despedir un par no hay necesidad de spoiler porque no sé si vieron que hay dos personajes que ya no van a estar, el de Iron Man y Capitán América, que ya dan por terminado su contrato. No quieren hacer más personajes tampoco, ni de Iron Man ni de Capitán América. Claro, o sea, ya no los pueden actores... cambiar de repente el actor porque sería muy... No, ya los actores ya no... No, pero bueno, ¿quién te dice? Más adelante aparece con otro actor. Digo, lo mismo pasó con El Hombre Araña, que tuvo tres actores diferentes. Y sí, la verdad que sí. Pero lo que pasa es que no. Acá, no sé, entre todas las conspiraciones tiraban que se van a morir. Los van a hacer matar directamente. No sé cuánto será real, ¿verdad? Eso. Sí. Ah, ¿estuviste bueno, viendo eso? No. Más que, sí, sé esa parte. Sé esa parte que hay como... Pero por una cuestión de que los actores manifestaron esto de que se termina el contrato y ya está. Están podridos ya. Sí, cada uno, a ver, tiene películas individuales, tres cada uno. Más o menos, ¿no? Películas individuales. Trae tres de Iron Man, creo que de Capitán América hay dos o tres. Y después como en conjunto. Después las que hicieron en conjunto con todos los Avengers, con todo digo, la Civil War, que están... Bueno. Y bueno, porque mucho tiempo, 10 años. Sí, la verdad que es un tiempito ya 10 años, ¿eh? Eso fueron bastante. Acá se va a definir a ver qué van a hacer con Thanos. Para el que vio la anterior, habían matado a la mitad del universo con un chasquido de dedo. Pararon la pata un montón de superhéroes también. Sí, fueron, o sea, se fue construyendo la trama en estos años, ¿no? Thanos fue juntando... Me encanta, che, perdón. Todos están en silencio. Porque me acá estoy durmiendo. Están hablando de superhéroes y yo no quiero. Claro, yo en realidad estoy esperando la próxima película. Claro. Bueno, van juntando las gemas del infinito, que eso es a lo largo de todas las películas como van apareciendo, ¿no? Las gemas. Y Thanos las junta y, bueno, la película anterior es que da un chasquido y la mitad del universo... Aparte, me encanta, a mí me gusta mucho el personaje, cómo está construido el de Thanos, porque es como muy complejo, no es, viste, el típico malvado, que no, es como que tiene algo de poético, ¿no? El tipo como que, no sé, sí, no sé, voy a decir ¿De algo. ¿De qué estás diciendo? Sí, sí. No está tirando de coherencias, no, el personaje. No es el típico no es malo, ¿entendés? Es como que él tiene sus razones, entiende que por la los recursos humanos, como en realidad el recurso, ¿cómo se dice? No alcanzan para la cantidad de población que hay, se están, bueno, como que él tiene unas intenciones. ¿Quiere depurar? Más sí, o menos. No sé si se acuerdan del economista Malthus que decía que se regula la sociedad cuando se elimina. Bueno, algo así viene este Thanos. Viene como a regular que hay tanta gente que sí hace falta eliminar un poco. Bueno, está muy esperada esta película. Es como el estreno, es uno de los estrenos de este mes. Era como Juego de Tronos y este estreno. Es como, wow. Y las otras, tengo dos más para recomendar que son de superhéroes, son un poquito viejitas estas dos. La Liga Extraordinaria, no sé si alguno vio La Liga Extraordinaria. No. Me suena mucho a una película vieja que vi. Es viejita, es del 2013. Pero La Liga Extraordinaria nuclea a Dr. Jekyll y Mr. Exactamente. Hyde. Exactamente, la viste esa. Sí. Con John Connery. Sí. Uy, actorazo. Actorazo, y bueno, viste, bárbaro. Es un chabón. Y en esta, él hace como un capo que tiene una mira, terrible mira, que te pega de acá a Drogué, ponele que te pega un cuetazo. Como súper, súper, sí, porque hay como personajes así. Sí, está Dr. Jekyll, después está el Hombre Invisible, también era bastante personaje loco tenía. Drácula o... Sí, una mujer, no me acuerdo el nombre, pero la mina era como una vampira. Sí. De... No me puedo acordar este nombre, en esta hora los nombres, pero había uno con traje de árabe, no sé, turbante, que te cagabas sí padazo. Era, no, tenía personajes bastante locos, ¿no? Era, sí. Esa la verdad, bastante entretenida. La Liga Extraordinaria se llama. Extraordinaria. 2003. Y en esta, La Liga Extraordinaria, lo que pasa, está ambientada en el siglo XIX, la hacen que es medio clásica, la ambientación de lo que es la narrativa, y juntan un grupo de superhéroes porque hay un malvado que... secuestró científicos y quiere armar una super arma. Mira. A mí me quedó muy grabada porque creo que fue una de las primeras también de superhéroes como que había visto. Porque anteriormente, en el 2002, salió la primera, El Hombre Araña, que todos nos acordamos de que estaba Tobey Maguire y todo eso. Sí. Bueno, y al año salió esa como que... 2003, perdón. La pegó el Tobey con El Hombre Araña y como que ahí empezó a arrancar el boom de los superhéroes. Sí, sí, a partir de... La pegó. Había otras películas de superhéroes, sí, DC, pero... de Batman, pero como las películas más serias, me parece, empezaron a partir de ahí. Y la otra que voy a recomendar, esta dos, acuérdense, siempre acuérdense que es para buscar, que no es un estreno ni nada. Y lamentablemente la que voy a hablar la sacaron de Netflix, era Watchmen, hasta hace poquito estuvo. Watchmen, no sé, esa nunca la viste, ¿no, Janina? Watchmen. Ay, me suena mucho. Bueno, ¿sabés que a mí también me suena? Watchmen tenía de banda sonora, si no me equivoco, vos corregime cualquier cosa, My Chemical Romance haciendo un cover de Bob Dylan, boluda. Exactamente. Muy buen cover, muy buen cover. Ojo, hay que imitar bien una canción de Dylan, ¿eh? ¿Y le hicieron bien? Para mí sí. Para el estilo que le quisieron imprimir, está buena. Y Watchmen lo que tiene es que es muy... Son superhéroes, pero como antihéroes, porque en el mundo, en el arco narrativo de ellos, lo que tienen es que los superhéroes están mal vistos. La gente los odia directamente. Y siente acá como también. Que la ría... acá también... No, pero lo que tiene es que es re seria, porque conta que la re cagaron los superhéroes y como que ya nadie los quiere. Se la pasaron salvando, pero también se la mandaron haciendo cagadas y como que están medio prohibidos, los están buscando. Este es como los antihéroes. Más o menos, sí, son como más personas. Encima es muy oscura la película, no parece las de ahora que es muy colorcito o tiene chistes. Era muy adulta Watchmen, eso la verdad que... Me había reimpactado en su momento cuando salió. Yo creo que la vi. O sea, la estoy chequeando porque me suena mucho. El personaje más reconocido de ellos, que es, todo el mundo rompe la bola con los memes, del Doctor Manhattan, es uno todo azulcito. Es como re poderoso, que viaja por todos lados. Es casi como un dios, lo hacen. El Doctor Manhattan. Doctor Manhattan es... Pero... ¿Puedes dejar de decir Doctor Manhattan? Sí, por favor. Doctor Manhattan. Doctor Manhattan. Roberto Jackson. Y no, Watchmen eso, no sé si quieren... No se van a encontrar con la típica película de superhéroes porque es muy oscura, es muy seria los superhéroes en esta ocasión. Es como antihéroes. Bueno, la otra, la de la liga, también es bastante oscura. Sí, o sea, para... Es como que todo la trama se da de... es como si estuvieran en Ciudad Gótica todos. Exactamente. Y la última anécdota así curioso es que es el mismo creador. Alan Moore creó las dos y creo que le pinta ser así personajes oscuros al loco. Uh-huh. Mira. Y bueno, son esos tres de pelis. Dijimos, a ver, se estrena Los Vengadores el juego final el jueves. Después, y... la otra, La Liga. La Liga Extraordinaria y Watchmen 2, que siéntese la buscada, está en Cuevana, en cualquier lado. La online para mirar. Esa es para mirarlas online, perfecto. Me encanta, me gustan las dos películas. Me interesa algo de este momento. ¿Qué te interesa de este momento? Luis no omitió opinión. Acerca de... Porque me parece que Cristian y yo dejamos postura planteada acerca de que nos aburre básicamente todo lo de los super... Sí, sí, todo, o sea, nos aburre. No, a mí me gustan algunas películas sobre superhéroes. ¡Vamos! Ese es mi compa, Luis. Yo quiero decirlo. Bueno, pero eso no, tienes tu nivel de fanatismo igual. Claro, pero no soy fanático, pero sí, me gustan. Igual, no, ya lo discutimos esto. O sea, vos no me juzgues por nivel de fanatismo. No, soy fanático de otra cosa y está todo bien. Yo soy fanático de otra cosa. ¿Qué te pasa? Todo mal. Bueno. Ahora sí, cerramos. Gracias, Juanelo. Son las 9:37 minutos. Vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos. Yo lo que vi. La sensación del mundo entre las manos, la sensación de perderlo en un segundo. Tuve la sensación de estar acorralado, la sensación de sacarme una mochila de piedra. Marchando codo a codo, la sensación de andar por el costado, tuve la sensación. sensación de estar enamorado, la sensación de estar congelándome. Sensaciones para poder vivir, para poder. La del campeón del mundo, la sensación de no ganarle a nadie. Tuve la sensación, la de la mejor flor, la sensación de estar envenenándome. Tuve la sensación mimado, la sensación de ser insoportable. Tuve la sensación, la muerte tan cerquita, respirar profundo, la vida en todos lados. Sensaciones para poder vivir, para poder. De ser abierto y puro, de la coraza, de estar petrificado. Tuve la sensación del culo acomodado, la sensación de dejarlo todo por amor. Sensaciones para poder. Cuarenta y un minutos de las 9 de la mañana, seguimos en ¿Qué me querés vender? Sonaba Arbolito, parte del disco Acá Estamos, lanzado en el 2012, era Sensaciones. Bueno, ya sabes, estamos en todo el mundo a través de www.moshradio.com, www.moshradio.com, así que de ahí estamos para todo el mundo mundial. Estamos en Facebook, así que por ahí también nos podés seguir como ¿Qué me querés vender? En Facebook, ¿Qué me querés vender? Y en Instagram, que ya hay encuesta abierta acerca de este debate de los superhéroes, superhéroes sí o no. Arroba QMQBSUR, arroba QMQBSUR. Así que por ahí también nos seguís y bueno, nos das tu opinión acerca de los superhéroes. Es el momento de Janina, una gran lectora. Nos inspira a leer, nos inspira a bailar. No puedo evitarlo, con este tema me encanta. ¿Puedo bailar todo el tiempo? No, o sea, en algún momento tenés que contarnos de qué libro vas a hablar. Bueno, como les había anticipado en el comienzo del programa, vamos a hablar hoy de La Virgen de los Sicarios, que es un libro que aquí les muestro a ustedes. Lo pueden ver en las redes sociales también, en Instagram, Facebook, nos buscan y lo ven. Es un libro que fue escrito en el 94. Su escritor es Fernando Vallejos, ¿sí? Es un colombiano nacionalizado mexicano. Este libro retrata la Colombia, Medellín exactamente, de los años 90, ¿sí? Vamos a poner esto en contexto, que me parece como súper interesante. A ver, ustedes piensan en Colombia y ¿qué se les viene a la mente? Droga. Bien, pero... ¡No! Depende de la de época. De entrada. Depende de la época. 90, pero 90, ¿qué pensás, sí, 90? 94 el libro y un año después de la muerte de Pablo Escobar, ¿no? Pablo Escobar, muy bien. ¿Cristian? Y yo me acuerdo de Valderrama, no sé. El pie de Valderrama. El Gabo. Gabo también. Juanes. Grandes valores de la cultura. Lo peor es que a mí se me vienen cantantes nomás. Carlos Vives. Me pego un tiro. Maluma. Muchas series. Narcos. Muchas series. Series. Sin tetas no, teta no hay paraíso. ¿Sí? ¿Cómo? Noticia de un secuestro. Noticia de un secuestro. Gabriel García Márquez. Sí. Es una novela periodística. Flor de libro. Muy buen libro. Pero es de un hecho real, ¿eh? Bien. Basado en el caso del secuestro de 10 periodistas en la época de Escobar Gaviria en Pablito, sí. Entre 89 y 90, sí. Lo vamos a buscar. Muchas gracias, Gaby. Hacemos el paréntesis, esa voz de... Sí, que vino del más allá. Claro, del más allá. Que es el más acá. Claro, porque en realidad está del otro lado del vidrio, Gabriela Maduri en la operación técnica y aportando el dato. Así que, gracias, Gaby. Bien. Bueno, a ver, Pablo Escobar, todos conocen, creó su imperio de las drogas, narcotráfico, dominó Medellín, Colombia, Medellín en particular, Colombia, teniendo en cuenta también, bueno, un contexto en el cual Colombia, en Medellín, hasta los años 50, tenía como bastante auge la industria textil. Y después, bueno, empezó a decaer y empezó a copar las mafias, lo que era el narcotráfico, y el conflicto con el poder político y también, ¿no?, la pobreza o la situación social de la población de ahí de la zona, que a la vez favorecía, ¿no?, este surgimiento de estos narcos, ¿sí? Que algo que me llamó a mí la atención, ¿no?, como también cómo instalaban su poder a la vez realizando estos narcos como diferentes obras de infraestructura en los barrios pobres. Claro, eso los hacía ser muy populares también. Sí. Y un cierto grado de complicidad de parte de la sociedad hacia ellos. Exactamente. Que un poco los admiraban. Sí, sí, es el pibe de barrio, claro, quería construir su... Digo, salir de la pobreza y decir, bueno, es que acá este es un negocio. En muchos casos ellos ocuparon el papel del Estado, construyendo, ¿sí?, como vos bien decís, o sea, aportando mucho en la viviendas, infraestructura. Viviendas. Sí. Hay un complejo habitacional en Medellín todavía que lo había construido Pablo Escobar, que lleva su nombre. Sí. O sea, es... Por eso digo, la situación de Colombia, pensemos, ¿no?, en el auge económico, después toda esta cuestión que viene decayendo y el surgimiento del los narcos y cómo van generando su negocio, ¿no? En el 93, como bien decía Luis, muere Pablo Escobar. Entonces es un negocio como... ¿Cómo así? Como así. Le mata a su madre. A ver, el... construye todo un poderío que el tipo sostiene y cuando él lo matan empieza el conflicto, ¿no?, entre bandas de a ver quién se queda con ese lugar. Y una cuestión también que no es menor, que es como muy interesante, es el surgimiento de los sicarios, que son pibes también de los barrios humildes que les hacen los asesinatos por encargo, ¿no? Le dicen, bueno, este me está generando conflicto en el negocio narco, matalo a este, que sea policía, sea político, sea lo que sea, me está jodiendo el negocio, le das la plata al sicario, los sicarios generalmente en moto van y asesinan. ¿Viste que en... no sé si vieron Sin Senos No Hay Paraíso? Sí, muere así, que la catilica le pega unos cuetazos al último. Sí, es así. La versión original, porque ahora hay otra versión que sigue, remocha, que no sé de dónde salió, pero hay como que la mina sobrevivió y era gente. Me acuerdo, la catilica, no sé, la diabla, el Byron, ¿sí?, no, se acuerda todo. Bueno. Bueno, viste que ella lo termina matando un sicario. Y bueno, eso era como algo... Eso era, no, es parte de la historia de Colombia, ¿no? En esa época estaban los sicarios que mataban por encargo y cuando muere Pablo Escobar empieza a haber todo un conflicto, obviamente, entre ellos, sí. Muchos responsabilizan también a Pablo Escobar en el origen esto del sicariato, sí, de los jóvenes sin futuro, ¿no?, que se dedicaban a eso. El sicariato, por un lado, y también el paramilitarismo, por el otro, también. Sí. Dos cosas que... contribuyeron a todo ese marco de violencia, de tantos muertos, ¿no?, que tuvo el país en ese entonces. Mira, en los 90, 93.000 millones de muertos. Sí, cifras increíbles. Y no solo, y no solo guerra, no, no solo no. En los 90. Hoy en día los grupos paramilitares siguen existiendo. Sí, sí, sí. Y el año pasado y el anterior hubo alrededor de 400 políticos muertos, ¿sí?, en el marco de las elecciones que había dado por ganadora. Claro, para que la gente entienda un poco, la guerrilla en Colombia ya existía mucho antes de todo, de Pablo Escobar y todo eso, pero con Pablo Escobar como que se instaló también este frente, ¿no?, de derecha, sería del paramilitarismo, que también tuvo mucho que ver con estas muertes. Sí, te digo, mira, en 10 años, del 92 al 2002, se registró 42.393 muertes violentas en Colombia. En 10 años. Sí, es un ¿cómo así? ¿Cómo así? Pero qué raro, no sé si es la palabra raro, ¿no?, pero en un lugar que es tan lindo, la gente que habla tan bello, si se puede decir, y que haya tanta violencia, tantas muertes, capaz que en un momento hasta pasó a ser normal para ellos también. Sí, parte, digo, la salida, la prostitución, digo, que eso lo refleja mucho Sin Cielo en el Paraíso, el sicarismo, como lo decís, o lo que es lo paramilitar, el nivel de poder que había en disputa ahí con respecto al narcotráfico y todo lo que se fue generando alrededor. Bueno, ya entramos en contexto, ¿no? Todo lo que es Colombia. Bueno, Fernando Vallejos escribe esta novela en la que retrata a un escritor que vuelve a Medellín, a su ciudad natal, y empieza a tener un vínculo amoroso un poco, digámoslo, irregular legalmente. no muy irregular legalmente, con un sicario de 16 años, ¿sí? Un joven sicario de 16 años. Empieza a tener este vínculo, ¿no?, como sentimental con él. Y, a ver, el personaje que retrata, que es Fernando, un escritor que vuelve a Medellín, tiene 40 años, no se los había dicho. 40 años con uno de 16. Bueno, después matan a Justicia, asesinan a su pareja, este joven de 16 años, y él decide como empezar a ver como... no sé si intención de venganza, de investigar, bueno, se mete un poco más en la trama, empieza a vincularse, a ver, viste, con la familia, con el barrio, con la zona, y se empieza a vincular con otro joven, también que le recuerda mucho a este joven primero que al que habían asesinado, que también los dos eran sicarios, ¿sí? Y algo... Nunca buscarse a alguien normal. No, sí, claro. Primero todos pendejos y después asesinos, tranqui. Bueno, puede ser que tenga algunos traumitas. Sí, gustos particulares, por lo menos. Gustos particulares. Bueno, pero la cuestión es justamente cómo muestran en ese contexto, ¿no? En donde se da, bueno, un montón de digo, no sé si esa época... en la que la realidad obviamente supera toda la ficción. No sé si esto es como que en la realidad se podía haber dado diferentes cosas. Bueno, y algo que como que atraviesa y que le da el nombre, ¿no?, también la Virgen de los Sicarios, porque entre esto, esta mezcla, ¿no?, que se da de el asesinato por encargue, los sicarios a su vez eran como muy religiosos, y a la vez el narcotráfico también respetaba mucho eso. Sí, a mí me llamó mucho la atención siempre ese nombre, y siempre lo relacioné, ¿no?, con... uno cuando veía las series o las películas, siempre lo veía al sicario que se encomienda a la Virgen antes de hacer los trabajos que hacían. Sí. Y como que entre las frases que decían era como que a mi víctima darle una muerte rápida y que no sufra y que yo pueda huir. Y también el día que me agarren también una muerte rápida y que no sufra. Sí, bueno, la Virgen que allá en Medellín, de los sicarios, es María Auxiliadora, que es... de quien retratan, y que en un momento muestran, ¿no?, como en la trama del libro, un poco de lo que es los barrios y cómo es el culto a las vírgenes, ¿sí? A la Virgen en particular, y cómo se da. Es una novela muy interesante, es corta, son creo que 140, 150 páginas, no es mucho más. Es rápida, de lectura rápida, y si no, también hay una película que está muy buena, también para verla, que acá la sí, vio sí, Luis. Sí, yo la había visto hace algunos años atrás, la película. Sí, que es parte de esto que te digo, de la generación de contenido que se dio, que hay mucho, digo, que la realidad termina superando la ficción, de todo lo que aconteció en Colombia y sigue aconteciendo. O sea, tenemos esto que es la Virgen de los Sicarios y dice no hay paraíso, que va retratando las distintas cosas que se dieron, ¿no?, en ese contexto agitado de este país latinoamericano. Bueno, entonces libro recomendado. La Virgen de los Sicarios, de Fernando Vallejos. Para que ayudes a los oyentes, ¿cómo lo conseguiste el libro? ¿Lo compraste? ¿Lo viste en una biblioteca? ¿Cómo te llegó el libro? Me llegó... Por estaba la vida. Estaba en la casa de mi mamá. No sé cómo le llegó a mi mamá. Se lo pungió prácticamente, claro. No, te cuento. Yo en una época, yo ya lo leí hace bastante. Y en Fui una punga. Época, ponele cuando se estrenó Sin Senos No Hay Paraíso, como en esa época. ¿Se lo robaste ahí? No, con mi hermana nos recomendábamos libros. Entonces mi hermana leía un libro y me lo pasaba. Y yo leía un libro y se lo pasaba. Entonces este es uno de los que me recomendó mi hermana Gaby. Y me lo pasó. Y me dijo, léelo, está buenísimo. Y bueno, y así me llegó. Es la historia de tu vida. Es la historia de mi vida. Pero con ella nos recomendamos mucho. Claro. Ellos leímos todo Crepúsculo con ella. Sí, le pongo bardear a mí. Sí, pará, obviamente. Pará, ya que estamos en esto de... ¿De bardearnos? De bardearnos no, de anécdotas así, no sé, de la juventud. ¿Qué tiene que ver igual con esto? Yo me acuerdo que cuando empezaron a televisar por Canal 9, Griselda Blanco... Sí. Era la reina de la coca. Sí. Y yo creo que tenía 14 años. Yo era muy inocente. Voy a decir eso. Y yo decía, ¿cómo la reina de la coca? Yo no entendía a qué se refería. Yo decía, la reina de la Coca-Cola. No entendía a qué se referían. Era tan inocente. Hasta que le tuve que preguntar a mi mamá a qué se refería. Y digo, está hablando poco... de la droga. Y una cachetada le pegaba. Un poco más tóxico que la Coca-Cola. Claro, no, okay. No entendía, pero bueno. Después vi la novela y muy buena, la recomiendo. Alta serie, alta novela. Sí, muy buena. Retrata también la vida de Griselda. La original. Sí, sí, retrata la vida y es muy interesante también la vida de Griselda Blanco. Bueno, ahora sí, eso lo quería contar porque me acordé ahora. Dale, listo. Bueno, son las 9:55 minutos, vamos a la tanda y enseguida volvemos. Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. Amaranto Gemas y Cristales. Gemas, cristales, dijes, accesorios, gemoterapia y reiki. Saumerios artesanales para limpieza energética de los cristales y los ambientes. 30 fragancias triple empaste totalmente artesanales. Encontranos en la feria Manos en Escalada los fines de semana y feriados. Contacto 1563-76-5057 y en Facebook Amaranto Gemas y Cristales. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. Ahora en Mosh Radio podés grabar tu podcast. Vení a conocer nuestros estudios en pleno corazón de Remedios de Escalada. Mandanos un mail con tu propuesta a contacto@moshradio.com y hacé escuchar tu voz. Pata Anacleta Artesanías. Ropa de diseño, jeans reciclados, delantales, riñoneras y mucho más. Mucho más. Visítanos en la feria Manos en Escalada de jueves a domingo. Contacto 1558-1823-28. Facebook Pata Anacleta Artesanías. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos.

yo vivo en un barrio tranquilo. No es preciso que me busques, las veredas llevan la marca de mis pies. Por las dudas yo te digo, si me quieres perfumar, los aromas de mi calle no se van. Los aromas de mi calle no se van. Los aromas de mi calle no se van. Los aromas de mi calle no se van. Bueno, seguimos en ¿Qué me querés vender? Por Mosh Radio. Y estábamos escuchando Turdera de los Auténticos Decadentes. De, bueno, el disco Mi Vida del 95. Así que Turdera tiene una canción. Mirá vos, ¿viste? Horrible ciudad. No, a mí me encanta Turdera. ¿Por qué bardeamos a Turdera? No, mentira, los queremos, amigos turderianos. Aguante Turdera, loco. Bueno, vamos ahora de lleno a la sección política con vos, Cristian. Sí. ¿Qué temazo? ¿Qué temazo? ¿Qué temón? La verdad que lo mejor que pude haber hecho es haber elegido un tema de Los Redondos para arrancar la sección. ¡Aguante, linda! ¡Aguante, Los Redondos, amigo! ¡Aguante, Boca! ¡Boquita! ¡Boca! ¡Boquita! Bueno... La semana que pasó, que ya nos está tocando el fin, ¿no? De esta semana. Ah. Había arrancado ya el domingo que pasó con una elección en uno de los distritos más importantes para mí, al menos de esta zona del país, que es Entre Ríos. Exactamente, porque aparte es uno de los como más poblados, ¿no? Tiene más incidencia. Claro, tiene mucha incidencia también en lo que es la política nacional. Entre Ríos, recordemos que tiene mucho campo, así que tiene también una... como si fuera es un espacio estratégico muy importante para la economía nacional. Quiso ser capital en su momento. Quiso ser capital, fue capital de la Confederación. Tiene el compañero De Angelis, que es el único que cortó rutas y es ahora senador y todo. Sí, es senador, ese senador, almorzador, ese está para todas las comidas. Bueno, y la cuestión es que lo que vimos en Entre Ríos este fin de semana, al parecer es otra derrota de Cambiemos, que viene, la verdad, arrasando con todos los segundos y terceros puestos que ve en las elecciones provinciales. El gobernador, sí, el actual gobernador, Gustavo Bordet, fue el candidato que más votaron en las elecciones y quedó, al parecer, ya posicionado para lograr la reelección. Contó con el apoyo de todos los sectores del peronismo, por lo que vemos un PJ bastante unido, y consiguió alrededor del 58% de los votos, dejando muy atrás a su competidor, el postulante de Cambiemos, Atilio Benedetti. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos ver de esto principalmente? Es que la unidad del peronismo, al parecer, se viene con todo. ¿Sí? Estaría bueno lograrlo en todas las ciudades, que nos está dando, porque bueno... Vemos, por ejemplo, los casos de San Luis entre los hermanos Rodríguez A, una pelea feroz. Y vemos también en Buenos Aires cómo también están empezando a desmembrarse las internas del peronismo. Pero en aquellos lugares donde fueron unidos, la verdad que sacaron un buen rédito político. Vamos a ver qué pasa de acá a los próximos meses, pero por lo menos Entre Ríos ya pareciera que está abrochado. ¿Es un pantallazo de lo que se pronostica octubre con esto? ¿Podría decir o mira, hay mucho adelantarnos? Y hay que levantar la moral después de estas derrotas. Hay una encuesta de una encuestadora, valga la redundancia, que se llama Isonomía, que siempre trabaja con las con el gobierno nacional, y que dio una alerta bastante grande a Cambiemos esta semana, en el cual en una supuesta segunda vuelta, un supuesto balotaje, la ven a Cristina Kirchner ganando, pero por muchos puntos. Alrededor de un 45 contra 36 frente a Macri. Esto no gustó nada dentro de lo que es el seno del gobierno nacional, el seno del radicalismo, que ya está bastante peleado. Por lo que se decantó en buscar un plan en el cual se pueda contener al electorado y darle un alivio después de varios meses de poner el hombro. De poner el hombro, claro, exactamente. En este marco, ¿dónde entraría el ex candidato a presidente Daniel Scioli? Daniel Scioli la picanteó habló la semana dijo que él va a ser candidato contra Cristina o contra quien sea. Contra Dios, contra todo. Contra King Kong, le va a sacar la banana. Venga, loco. Contra quien sea, sí. Ahí va a estar Scioli dando su lucha para ver si puede ganar algo. Yo, la verdad que... ¿Se abrió? Por los números que vi hace poquito, la verdad que está bastante lejos. No apareció en la escena política en los últimos años después de las elecciones. No, la verdad que apareció como un Nostradamus en 2015 y después... Nada, sí, y eso sí. Que estuvo en la bancada del peronismo. Pero bueno, si no apareces en 2 años, me parece medio complicado que también pretendas que... Un fantasma de la política. Claro, tal cual. No puedes pretender ahora tratar de competir contra una candidata que mide, no sé, el 50%. Creo que lo hizo en TN, ¿no? Sí, en el piso de TN, a dos voces. Bueno, ahí lo tenés. No llenaba estadio, no. Te lo anuncia en la televisión. Igual juega... Y se suma al juego de dividir, ¿no? Como, bueno, sí. Que haya un espectro más amplio de candidatos para dividir votos. Claro, el problema de lo que está pasando ahora, por lo menos lo que se puede llegar a ver desde afuera, es que aquellos candidatos, ¿sí? Que son históricamente, que se presentan, ¿sí? No apuestan a una unidad del gobierno, no apuestan a una unidad del peronismo, ¿sí? No sé si me explico. Lo que apuestan es básicamente a tratar de retener, claro, a tratar de retener su postura, su entidad como persona política. Scioli podría ir tranquilamente con Cristina. Y lo mismo que Massa con Lavagna, pero ninguno de los dos da el brazo a torcer. Sí, o sea, está bastante complicado el asunto como para poder buscar una reunión. Y me parece que tendrían que ver cuál fue la experiencia en Entre Ríos y tratar de seguir ese camino. Pero ya les digo, no pareciera, ni por el lado de Daniel Scioli, que bueno, que ya presentó su candidatura, ni por el lado de Massa, que dijo que para nada se va a bajar de una supuesta interna con Lavagna. Ya le pidieron su entorno político, sí, que se baje para aumentar el caudal de votos y ir en una supuesta candidatura con el ex economista de Kirchner, pero no quiere saber nada. Pero mira, estas jodido. Cosas como que a mí me generan enojo. ¿Por? Porque les interesa más la figura, su propio nombre. Entonces todo lo discursivo es una careteada. Como, bueno, sí, me súper importa, me súper preocupa lo que está pasando en el país, la situación económica, la situación social, todo el desmadre que hay constantemente, todos los días tenemos algo nuevo. Pero después les interesa que, digamos, su ego. Es su ego, es una cuestión de ego. Sí, tal cual. Para mí viene siendo esencial eso, tratar de bajar los egos para octubre y bueno, y tratar de que busquen en un panorama un poquito más amplio, porque si se queda cada uno en su rédito, me parece que va a ser medio complicado arrebatar la elección a Cambiemos. No sé, pero el que próximo que venga, ¿quieren realmente llegar a ganar? Porque el próximo que venga tiene como... Y cada uno, sí. Me parece eso también en cuestión. Que arreglar el Titanic, ¿no? Claro. Algo así, exactamente. Pero todo el mundo se autodenomina como el que puede llegar a sacar el país adelante. Vamos a ver qué pasa. Pero pareciera que si van por separado no, no van a lograr demasiado. Igual yo a Massa, para yo la lectura que hago de Massa es que está re... Él quiere llegar a ser presidente porque ya se presentó. Él quiere llegar. Sí, está, sí. Sí, quiere llegar, pero no le da la nafta. Ya lo demostró cuando tenía su pico máximo de adhesiones. Hoy en día me parece que es... Yo pensaba que era para presentarse, para dividir, pero no, él está ambicioso, quiere llegar. Está ambicioso, quiere llegar. Y otro que está ambicioso y quiere llegar, sobre todo quiere llegar a octubre, es el gobierno nacional, que lanzó un mini plan, ¿sí? Un mini plan primavera con bastante, con medidas que en otro tiempo hubiera dicho que eran populistas. ¿Sí? Se quemaron varios libros, ¿no? Sí, no, salió Moreno ahí a cagarse de risa en televisión. Claro, ¿sí? Porque en las redes sociales, especialmente en Twitter, circulaban tweets de Federico Pinedo, que en su momento, cuando Guillermo Moreno plantea el congelamiento de precios, que bueno, que él decía que era el siglo IV. Sí. Entonces, nada, Guillermo Moreno ahora, pero con todo gusto, salió a cagarse. Sí, igual Moreno se desmarca y dice, no, yo no tengo nada que ver. El plan de congelamiento no era así, dice Moreno. Qué bueno, igual... ¿Es como el plan primavera de Alfonsín, que fue para afrontar la hiperinflación? Sí, o sea, vamos. Es una copia. Yo pensé como el final anunciado. Y ojalá que sea un poquito menos trágico. Esperemos que sea un poquito menos trágico que lo que pasó con Alfonsín en esas famosas primaveras. Pero bueno, las medidas que van a incluir dentro de este mini plan son el congelamiento hasta fin de año de las tarifas de servicios públicos. Entonces, el aumento que iba a haber en mayo se cancela o lo absorbe el Estado. Precios fijos por 6 meses en los productos básicos, creo que son alrededor de 150, 200 productos. No, no, yo estuve viendo la lista, no estuve viendo la lista, pero vi el número y sí, circula 500 por ahí. Ah, 500. Sí, 500. Sí, sí, 530, algo así es. Y después van a tener beneficios para las pymes, sí, para que puedan más o menos mantenerse en estos años. Pagar la luz. Descuentos en los medicamentos, sí, y un decreto para establecer un nuevo régimen de control a los supermercados. Que, bueno, van a ser en distintos supermercados adheridos, que no van a ser todos los supermercados y tampoco van a entrar justamente supermercados esenciales para los barrios, que son los supermercados chinos. Claro. Esos no entran en el juego. ¿Y entonces? Y entonces pareciera que nada, que es una medida populista, que sirve un poco para mantener más o menos las aguas calmadas hasta octubre. Manotazo de ahogado también. Tal cual, son los famosos manotazos de ahogado antes de vértela venir. Sí, también hay incoherencias en este plan. Con respecto a la carne, el gobierno ofrece una cantidad de toneladas. ¿Carne de rata? ¿Carne de perro? No. Quiero creer que es carne de carne. Ofrece una cantidad de toneladas que lo que se consume en Argentina no llega a ser ni la mitad de lo que realmente la Argentina consume en un año. Tal cual. Y tengo entendido, esto lo digo como ignorante y tal vez acá alguno me pueda corregir, que la carne, que bueno, está a 149 pesos, así lo establece este nuevo plan, es únicamente se consigue en el mercado central. Sí, sí, sí. O sea, si querés la carne a ese precio, tenés que irte hasta el mercado central. Al mercado central o cualquiera de sus bocas de despendio. Son 150 pesos, 159, que la verdad que es muy difícil afrontarlo si sos un carnicero de barrio. Sí, tenés que ser alguien adherido, sí o sí. Han dicho... Es muy difícil. ¿Por qué? Porque tenés una diferencia de casi 100 pesos en el kilo. ¿Y cómo la paliás? Es imposible. Ya de por sí están costando mantenerse las carnicerías. Bueno, si querés poner un precio cuidado, por así decirlo, te va a costar afrontarlo. ¿Puedo hacer un aporte ya que hablaron de las carnicerías? Diga. Algo que me pasó este fin de semana fue que cambiaron los dueños de la carnicería de mi barrio y hicieron un sorteo de carne. O sea, sortearon premios y sortearon no sé cuánto kilo de asado, bueno, para chinchurín, morcilla. Sí. Y la cantidad de gente, o sea, y yo recordaba con mi primo, con mi cuñado en realidad, cómo antes se decía mucho los sorteos en el 2000, a principio cuando yo era chica. Sí. Y cómo ahora volvieron y la cantidad de gente que había ahí. Y era como una ilusión. En un momento una viejita se pensó que había sacado el número y fue como, ay, no, le rompimos el corazón a la viejita porque no ganó nada. Bueno, no, yo tampoco gané nada. Es terrible, la verdad. Estábamos desesperados por conseguir carne. Es terrible, la verdad. El precio de la carne está muy cara y, bueno, apuntar justamente a esto me parece que justamente lo que busca es una adhesión de lo que es el sector popular, que es consumidor habitual de carne. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se decanta esto. Gracias, Chris. No, gracias a ustedes, chicos. Bueno, ya están los invitados.

para niños sin fe. Alto temas. Me re gusta. Estaba muy feliz. Todo el tema me la pasé acá escuchando. Sí. Hace un montón que no lo escuchaba. Así que lo voy a compartir en mi Facebook. Bueno, llegó el momento de infiltrar y tites. Vamos a arrancar como habíamos anticipado con un hecho tremendo que ocurrió el día martes. Hay una mujer que actualmente permanece internada en el Hospital Santa Marina de Monte Grande con custodia policial, acusada de haber asesinado a su hijo recién nacido en la localidad de Adrogué. El hecho ocurrió así. La mujer de 19 años habría ingresado a este policlínico de la ciudad de Echeverriana y los médicos advirtieron claros signos de que acababa de dar a luz recientemente, ¿no? Por los restos de placenta que tenía en el vientre. Entonces la interrogaron, le preguntaron, ya presumiendo lo que había ocurrido, no que lo había asesinado al bebé, sino que había dado a luz. Y esta mujer habría confesado que horas antes habría dado a luz a su hijo en su casa del barrio Malvinas Argentinas de Adrogué y que lo habría arrojado en la cámara séptica del lugar. Terrible, ¿no? Bastante. Sí, es terrible el hecho. Pero aparte es complejo también todo, como... Sí, andás a ver las cuestiones. Es que lo más fácil, digo, es juzgar, pero ante semejante hecho atroz, también es difícil no juzgar. Que un hecho... para remarcar que está confirmado, o sea, es concreto, de una vez que la mujer confesó esto, los médicos realizaron la denuncia y el personal policial del destacamento Malvinas Argentinas constató la presencia de la criatura en la cámara séptica del lugar una vez que ingresaron a la propiedad. Por esta razón, la fiscal a cargo de la investigación ordenó que esta mujer permanezca internada con custodia policial en el hospital. Ella está acusada de homicidio agravado por el vínculo, un delito que prevé la pena de prisión perpetua en caso de comprobarse. La verdad, un hecho bastante aberrante que conmociona a la región, ¿no? A los habitantes de esta zona. Sí, yo vivo en Malvinas y ni lo escuché eso por casa, la verdad que es re loco. ¿Y qué estarás haciendo vos, Juan, que no te enteras de las cosas? Pero el barrio... Yo soy de Malvinas, Argentina, vivo... ¿Vos no eras de Adrogué? Y no, pero se llama ahora, era Loma Verde y después ahora se llama Malvinas Argentinas, pero no se escuchó nada por el barrio. ¿Pero no. Vos te hablás con tus vecinos, Juan? A veces sí, a veces no. ¿Salís de no, tu casa? No, la verdad que no, ahora que me pongo a pensar. A mí me pasó al revés, gente que vivía en Malvinas Argentinas y me contó que sí, que sabía. Había enterado. Yo también había escuchado algo sobre el tema. Aberrante, ¿eh? Sí. Muy fuerte, para mí, muy fuerte. Es como, aparte, súper complejo, ¿no? Es como, es aberrante, terrible, pero a la vez... como para mí es algo más complejo. Tenemos como la noticia, sí. Sí, obvio, había que profundizar claro, mucho más. Que el marco, el contexto. Sí, se va a dar en la investigación. ¿Qué pasó? ¿Qué, sí. No sé. Igual yo me imagino que todas las variables que nosotros podemos llegar a analizar del lado judicial, no sé si las van a tener en cuenta. No. A ver, claro, la parte claro social del tema me parece que no se va a tocar. No, para nada. Nosotros, para nada. Justamente sí, nosotros me parece que si lo pensamos un poco más allá... Si pensamos todos los condicionamientos que puede llegar a tener una madre que hace semejante acto, porque la verdad que en es algo tendría que terrible. Bastante el abogado, ¿no? Sí. Claro, sí. Tal cual. Pero bueno, la verdad que uno escucha estas cosas y se le pone la piel de gallina porque no podés ni creerlo. Sí, es muy fuerte. Es algo que no se nos pasaría por la cabeza a ninguno de nosotros. No. Claro. Y bueno, por lo tanto, esta semana vamos a tener seguramente muchas novedades respecto a este hecho tan... tan fuerte, tan aberrante que conmociona a los vecinos de la zona. Está internada por la cuestión de recién claro, de y con custodia policial, sí, claro. Exactamente. Por otro lado, también íbamos a mencionar un caso, es la desaparición de una mujer de 22 años en la localidad del Jahuel, partido Esteban Echeverría. Esta mujer de 22 años, como bien decíamos, está desaparecida. Hoy serían 8 días ya de su desaparición. Según contaron los sus familiares, ella en el momento de que fue vista por última vez habría salido de la casa de una amiga. 2 días después recién se enteraron de que no estaba. Ellos pensaban que seguía en la vivienda de su amiga, donde ella solía quedarse a dormir. Entonces hicieron la denuncia y esta semana hubo varios rastrillajes de parte de la policía que lamentablemente no tuvieron resultado positivo. El día de ayer, si mal no recuerdo, fue en San Vicente, donde la policía realizó varios allanamientos en viviendas de los vecinos, que también no obtuvieron resultado positivo en cuanto a rastros o algunas pistas que puedan dar con su paradero, ¿no? Sí, el otro día yo creo que estaba viendo en TN que estaban pasando el rastrillaje. Sí. Hubo en el Jawel, sí, el miércoles y jueves, y uno ayer en San Vicente. Claro, cerca de la zona de Canning también. Claro, sí, en Canning también, en sí. En Canning. Eso nos decía la semana pasada, esta semana, los familiares de la nena, ¿no? Ellos desconocían que esta mujer tenía una pareja. La investigación... las tareas investigativas de parte de la policía dieron con este dato, ¿no? Muy importante en la causa. La chica tendría una pareja, un hombre de 46 años, cuyo domicilio fue allanado para también averiguar, para sí, buscar también alguna pista. Él, digamos, aportó en ese sentido. Aportó datos, sí. Fue obviamente en el marco de una desaparición de una mujer. Sí. Una pareja que era desconocida por la familia queda como sospechoso, sí, obviamente. Sí, sí, obviamente. Sí. Bueno, la policía realizó los allanamientos pertinentes, no hubo datos importantes que puedan aportar en la investigación. Por lo pronto, los familiares siguen pidiendo el aporte de los testigos que puedan dar alguna información, sí, importante. Algo que complica también que se dé, por lo menos con algún tipo de dato de la joven, es que no contaba con SUBE ni con teléfono celular. No. Entonces eso también complica. La familia también nos contó que ella no conoce el valor del dinero, no puede viajar sola, por lo tanto no tiene SUBE tampoco, no sabe leer. En su condición también de sordomuda ya no se puede expresar tampoco. Son muy pocas las palabras que sabe decir. Claro, claro, creo que solamente sabe referirse a la madre y al padre. Madre, padre y hermanos. Nada más, sí. Mm. Así que bastante complicado que ella pueda expresarse, ¿no?, ante alguien. Bueno, un hecho bastante lamentable la desaparición. Esperemos tener novedades positivas también durante la semana. Y por último, y dejábamos el tema no más esperado, me parece, acá por el compañero Juan. Si yo les tiro el título de El Rulo y las Narcomilangas, ¿ustedes qué, a qué les suena? ¿Una banda de cumbia o algo así? Sí, es como estamos hablando de... ¿Una banda de cumbia? Sí, mal, es una banda de cumbia. Sí, sí, completamente. Me vino a la mente el Pepo. A mí se me vino... Va, no sé... 100% Lucha, ¿ustedes lo tienen? Sí, ah, sí. Estaba Rulo Verde. El Rulo Verde, sí, que entraba con una canción de cumbia. Para que tenga Rulo Verde, te vas a comer. El Rulo Verde estaba referido a la marihuana. Sí. Por eso sí, el Rulo era verde. Verde, claro. Estaba enroscado. Oh, este Diego. Estaba re loco a pelear. Diego, pero qué onda, Diego. Pará, me están diciendo en serio. Primero la reina de la Coca-Cola y ahora esto. Bueno, pará, pero... No, pará, ¿en serio? ¿Tiene sentido? Porque en un punto... No, Diego Rochi. ¡Ah! Ahora me quedo con la duda. Qué estigmatizante, ¿no? La cumbia, vinculándolo... Y nosotros seguimos claro, alimentando eso. Bueno, en este caso se trata de la detención en Lanús de esta semana también de un hombre de 31 años que apodaban El Rulo. Esto fue durante un procedimiento de vehicular que se hizo por parte de la policía local del distrito. En su auto, esta persona tenía sándwiches de milanesa, o sea, él simulaba ser vendedor ambulante de sándwiches de milanesa, cuyo contenido tenía envoltorios de marihuana, ¿no? Quiere decir esto que las milanesas estaban un poco adulteradas. O sea, en vez de lechuga tenían... Sí, sí, sí. Tenía clientes bastante especiales, ¿no? Que priorizaban una receta bastante particular. Ahora no puede ser porque que esto no lo vendía en el tren, o no, sí, no, no creo. No. Pero mira, hiciste un nuevo emprendimiento, porque capaz era un nuevo aderezo. Es que no lo entienden al Rulo. Libertad para Rulo. Es un incomprendido. El preso está por armar milanes. Aparte, ingenioso. Ingenioso. Sí, el Rulo, sí, las narcomilangas. Todo muy... hasta simpático, diría. Yo no sabía que vendía milanesa. ¿Lo conocías? Es que suena muy pintoresco. Sí. Amigo de la infancia. Para que lo imaginen un poco, bueno, obviamente Rulo, ¿no? Un tipo con rulos medio un poco Valderrama, morocho, algo así. ¿Gangoso? ¿No hablaba con la Che? No, no la escuchamos hablar. No, a mi gacho. ¿Por qué a mi gacho? No sé, verifiquen esa información. No vaya a ser cosa que a mi gacho, después de salir de la tele, haya aparecido acá en las Narcomilán. Esto se dio también en el marco de una situación bastante particular que vivimos en los últimos tiempos, ¿no? Donde hay muchos vendedores ambulantes que son detenidos, cuya mercadería le es incautada, ¿no? También con esto capaz que un poco se va a justificar, ¿no? Esos procedimientos, sí, lamentablemente, para tantos trabajadores que se ven perjudicados por esto. Es un hilo muy fino el del control y el de la persecución. Sí, sí, por supuesto. De hecho, muchos vendedores ambulantes dicen que son perseguidos permanentemente en estos tiempos, ¿no? En una localidad también gobernada donde el Poder Ejecutivo es de Cambiemos, ¿no? Estamos sí. hablando de Lanús, donde está Néstor Grindetti como intendente. Bueno, y en Capital Federal, todo lo que es la persecución a los manteros senegaleses sí. es impresionante. Todas las semanas siempre hay un lío. Hay un hecho. Sí, sí. En Lanús también, hablando de Lanús, esta semana también hubo un hecho bastante llamativo en este sentido, ¿no? Que también no dejaban vender a un vendedor ambulante cerca de la estación de trenes de esa localidad. ¿Cuál es el objetivo de dejar, o sea, de sacarlos a las piñas a los vendedores ambulantes? Para que aprendan. No, el tema es un mensaje aleccionador, ¿entendés? El argumento como para el otro, no para ellos, para los otros que miran. Sí. No de la forma, pero el argumento para impedir que vendan es que ellos no tienen permiso de parte de la municipalidad y esto que el otro. Bueno, después las formas, ¿no? El desalojo, la violencia, y eso no se justifica. Como es bien una persecución. Decís, todas las semanas, todos los días hay un caso nuevo. Es terrible, y a veces ver capaz en las redes sociales que aparecen siempre, sí, que aparecen siempre los videos de que están, no sé, cagando a palos a un senegalés o a cualquier persona, la verdad que se tornó habitual ya. Sí, lamentablemente. Todas las semanas hay un video nuevo. Pero bueno, seguramente esta semana también tendremos más novedades acerca del Rulo y las narcomilangas. ¿Qué va a pasar con el Rulo? Che, ahora me voy a quedar preocupado toda la semana. Sí, hay que velar por el Rulo. Quedó lacio. Pobre Rulo. Libertad a Rulo. Claro, vamos a hacer un hashtag... Libertad. Liberen a Rulo. Liberen a Rulo, sí, sí. Bueno, gracias, Luis. Un gusto, chicos. Nos vemos la semana que viene. 36 minutos de las 10 de la mañana. www.moshradio.com. www.moshradio.com. Vamos a escuchar música. Ahora en un rato tenemos entrevista hasta las 12. ¿Qué me querés vender? Bueno, estábamos escuchando El Consuelo de lo que no pasó de Resonar, esta banda de metal alternativa oriunda de Long Jam, ahí de tus pagos, Cristian. Vamos, bueno, Long Jam, cerca. Bueno, Cleu. Long Jam Boogie, bueno, la quería cantar, perdón. Dije Long Jam y me vino esa canción a la mente. Temazo. Así que bueno, es tema de su primer disco, Nadie en Quien Confiar. El consuelo de lo que no pasó, nadie en quien confiar. Tienen las letras, sí, sí, así como muy... Poeta. Poderosa. Poeta, filósofo. Yo diría como más oscura, más así oscura. Como... Nihilista. Ton... Sí. Digo, oscura. Negativo, todo Bukowski, así como... Tipo Bukowski. Sí. La banco hay mucho. Voy a traer a Bukowski. Qué día. Bueno. El más otro. Esperado. Y sabes que lo voy a asociar con una película que vi también, que ahí lo leí. Pero, Bukowski era un violento, borracho. Y los misógino. Escritos son terriblemente. Hay muchos. Los escritos, sí, que tienen violentos, misóginos, es terrible. Es terrible. El es viejo terrible. Ese era autores fuertísimo. Así oscuros. Sí, sí, sí, es muy, muy fuerte. Bueno, vamos con esta sección tan linda y divertida: Sopa de un Macaco. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, arr. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, scr. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, scr. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, arr. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, kush. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, arr. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, scr. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, arr. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, arr. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, sopa de macaco. Momento sopa, de hacer pelotas a todos. Sí, a mí me encanta esta sección porque sí. Agarramos a aquellas personas, sí, de la de todo lo que es la política nacional y tratamos de... Que se supone que tienen que ser personas decentes. Claro, tienen que ser personas de bien, que ir en pos del bien común y que terminan yendo básicamente tras sus prejuicios. ¿No, sí. Diego? ¿Sería la palabra justa? No sé si prejuicio. Sus intereses también, también. Acá yo tengo una hoy que va. Para célebre, mí, ¿no? Para célebre. Mí sacan lo que realmente son. Sí, sí, tal cual. Lo que te deja... Porque viste que un poco la tienen que caretear, como decirlo políticamente correcto. Pero a veces no pueden con su genio. Y la pifian. El la vivo, pifian y sale lo verdadero. El vivo es tirano y vivir frente a una cámara de televisión, vivir frente a los micrófonos, te termina tarde o temprano dejando siempre alguna frase para recordar. Alguna en la que sabés que metiste la pata. Entonces acá... Mira, tenemos una persona que no sé si mete la pata seguido, pero que la tipa es una metida de pata de este gobierno. Viviente, viviente. Sí, pero tal cual, tal cual. Estamos hablando mejor, de una famosa hablar. Politóloga. A ver. Famosa politóloga de lentes. Admiradora del presidente. Admiradora número uno del presidente, tiene un cuadrito. Ah, ya sé quién es. Yo ya sé en quién una es. Oficina muy fundamental de... Sí. Pero no es totalmente... ¿No está justamente en una oficina que sí. está como ocupando un cargo neutral? Claro, es imparcial. Claro, supuestamente es imparcial. Pero, ¿viste? Es tan imparcial como los neutrales que van a ver los partidos cuando claro. cuando se abren las hinchadas. Los infiltrados. Claro, de neutral tiene poco y nada. Y estamos hablando de Laura Alonso, ¿sí? Que es titular de la Oficina de Corrupción. Anticorrupción. Una pifiada, ojo. Bueno, pero podríamos hablando tanto. Podríamos decir que es una oficina de corrupción porque, bueno, en diálogo con Luis Majul, no sé si lo conocen, creo que capaz alguno... Alguna vez nos visitó en este estudio. Sí, ya estuvo acá hablando con nosotros. Lo que dijo básicamente es que, bueno, no vamos a querellar en contra de causas del gobierno actual. No, no, porque para que me tilden de encubridora, yo la verdad que... prefiero que las fiscales lleven adelante el curso natural de las cosas. Es una linda manera de decir que me voy a lavar las manos de todas esas claro. cosas que tienen en contra a mi amado presidente Ojitos de Cielo. ¿Sí? Y bueno, nada, se lavó las manos, por así decirlo, Laura Alonso. Donde no se lava las manos igual es en las en las los juicios de corrupción que hay contra el gobierno anterior. En eso sí creyeron. Y ahora tiró la pelota afuera, como se dice. Sí, no, tiró la pelota afuera. Se vio que estaba lesionado el titular y claro, la tiró a la tribuna. En este año. En un año sí, que estaría bueno investigar. Hay varias cosas que no investigó que, bueno, las están investigando los jueces igual, ¿eh? Por ejemplo, la causa del correo está bastante adelantada y, bueno, al parecer estaría bastante metido el presidente actual de nuestra republiquita. Yo no sé si vieron como que varios jueces le empezaron tipo a pinchar. Si no es por eso, los cuadernos, el correo, como que... Sí, sí, hay una ofensiva, sí. No sé si decirlo, una ofensiva judicial. Un revés, diría un yo. Un revés judicial, sí. Yo tengo otra teoría. A través de distintas causas. Carzoglio también, que denunció presiones de parte del gobierno, ¿no? Para que inicie causas a los Moyano. Es que la causa de Alessio destapó toda esta catarata de operaciones judiciales. Y también destapó, bueno, justamente... Denuncias muy graves. Muy claro, denuncias que estaban trabadas en la justicia, como puede ser lo del correo. Sí. Muy grave, ¿por qué? Porque recordemos que se le condonó... ¿Condonó, se dice? Sí, cuando se le perdonó la... Se le perdonó sí, una cuenta, una deuda muy grande al que vendría a ser el padre del actual presidente de la nación. Que esa plata podría haber tranquilamente ido a las arcas nacionales y hoy en día, bueno, gozaríamos de una buena moneda dentro de... Sí, ¿no me pueden perdonar a mí las deudas? No tengo tanta coronita. No sé, vamos a preguntarle ahora a Laura Alonso. Según de qué lado estés, ahí sí te va a saber perdonar. Ah, depende, siempre. Mira, a mí siempre me llama la atención lo que dicen ellos. O sea, lo que dicen una vez después de la pifiada, el sí, post-pifiada. Entonces, entré a chusmear a Twitter, al tweet de Laura Alonso, arroba Laurita Alonso. Y dice más o menos así. Esperen que acabo de perder el tweet. Pero era muy interesante lo que decía, que lo hace, bueno, desde un punto... Acá está. Dice, estamos acostumbrados a la descalificación, a la desinformación y a la mentira. Nosotros trabajamos siempre diciendo la verdad. Esto dice Laura Alonso hace 4 días, o sea, después de la entrevista con Luis Majul. Y bueno, la verdad que fue bastante clara. Por lo menos ahora sí dijo la verdad. Dijo que no iba a querellar en contra de de los juicios contra el presidente. Y bueno, lo están haciendo. Entonces, mentir no miente. Ahora, diciendo la verdad, bastante boluda, me parece, en ese caso. Porque la verdad que quedó bastante con el barro hasta las rodillas. Igual yo tengo acá una teoría con esto. ¿Vieron que están de los medios saliendo... como que están dando perdedor a Macri, le están diciendo a Cristina que no venga con revanchismo? No sé si están leyendo eso. Sí. Y yo creo que va a venir eso por parte de los jueces, porque desde que está Cambiemos bajaron un montón de jueces. No me acuerdo, había otras causas más de otra que los empezaron a correr de una. Sí, sí, sí. Y como sí, que para mí de ahí va a venir la revancha, porque ahora justo da casualidad que todos le empezaron a pinchar de todos lados. Y mira, si hay algo que tiene el Poder Judicial en la Argentina, por lo menos es que a la larga o a la corta se termina... ¿cómo te puedo explicar? Se termina mimetizando con el Poder Ejecutivo. Es oficialista el Poder Judicial de este país, lamentablemente. Generalmente sí, sí, porque, a ver, es una práctica habitual que en otros países es generalmente algo grave, no es. Es algo grave en una república, ¿no? Sacar y poner jueces de la Corte Suprema sí, es normal. Acá Macri metió 3 jueces de la Corte Suprema por la ventana y nadie dijo ni mu. Y bueno, ahora estamos viendo, para mí, de acá vienen estas pinchaduras, porque como ya la están viendo capa baja, bueno, ahora no nos la vamos a cobrar. Y ese no, sí, me imagino que deben querer salir bien parados, pero bueno, ya te digo, todo se destapó después de la causa de Alessio. La causa de Alessio fue un quiebre importante, ¿por qué? Porque está metido uno de los fiscales más importantes de la nación, Stornelli. Ya después, si Stornelli saltó, imagínate todos los demás con el miedo que deben tener. No debe querer ninguno quedar pegado, entonces, bueno, le entran a tirar causas judiciales a los pavotes del gobierno. Claro, como el caso de Carzoglio, que denunció a 2 integrantes, ¿no? del servicio de inteligencia, no recuerdo cómo se le dice. Sí, ahora. Sí, sí, sí, del AFI. Algo así, sí. Sí, sí. Que lo presionaron o que lo visitaron en su oficina. Supuestamente de parte del presidente para que inicie causas, ¿no?, a los Moyano. Eso es algo muy grave. Es muy grave, es muy grave, más teniendo en cuenta también la situación en la que están los Moyano. Sí. Los Moyano vienen siendo atacados por el Poder Judicial de la mano de Cambiemos, que bueno, es el que lleva adelante generalmente estas operaciones. Claro, a ver, hablamos de un Poder Judicial, pero hablamos de un poder político en realidad. Sí, no, el Poder Judicial está muy emparentado con el Poder Político y eso también lo quiero remarcar porque es algo importante para tenerlo en cuenta. desde la corte menemista de los 90 hasta sacar y poner jueces a dedo en los últimos años, la verdad que el poder judicial se viene transformando en una pata del poder político muy importante. Vos fijate que, bueno, todas las operaciones que hay en contra de lo que es el anterior gobierno. Igual, perdón, ¿no? Para mí como no es que se viene transformando, sino que para mí fue siempre como una práctica, ¿no? La convivencia, el poder judicial, el poder político y... Sí, se naturalizó algo que no debería en realidad pasar. Es que pasó desde siempre. Sí, ahora, por eso. Se juegan un montón de intereses internos, entonces para mí es algo, digo, pensando en la Corte Suprema de Menemismo, por ejemplo. Sí, no es algo impoluto, por ponerle una palabra, no es algo impoluto lo que es la parte judicial. Y bueno, Laura Alonso es un reflejo claro de eso. Pero igual este último gobierno fue el que más está utilizando esa... Sí, eso iba a decir yo. Yo no me acuerdo en otro gobierno tanta... persecución, ¿no? Si se puede decir así, hacia la oposición. Yo tampoco, sí. Por ejemplo, la corte menemista fue bastante hinchapelota, por así decirlo. Si vamos al, más que nada, no sé si en el momento de la persecución, que sí, que participó, porque mucha gente lo denunció, sobre todo a través de la CIDE, como se viene usando ahora, sí. Más que nada también para encubrir las cagadas que se venían mandando, sirvió la corte de los 90. Hoy en día no. Yo no sé si hoy en día están limpiando, por así decirlo, los problemas que viene teniendo el actual gobierno. Pero, o sea, que se usa para eso también, sí, no te quepa duda. Claramente. Sí, poner tres jueces de saque, uno de los primeros decretos fue ese. Igual bueno, la persecución, la que más me quedó, la que sí sentí realmente como preso político fue Zanini, como que lo metieron por meter, era como que... ¿Y pero con cuántos pasó así que al final pero después no... terminaron siendo eximidos de condena? O sea, pero lo que yo voy, pero con Aníbal pasó... Pero mediáticamente ya quedan re sucios, mediáticamente... Sí, Aníbal Fernández ya le quedó de causa. Sí, si empezamos a tirar, sí. Aníbal Fernández con Vudú pasó Vudú, también. Cristina. Ahora saltó que Fariña estaba todo guionado. Claro, eso también es algo, sí, que por ahí pasamos por alto, pero es algo gravísimo también. Es algo muy fuerte, ¿por qué? Porque mucha gente se agarró de estas cosas, sí, para justamente modificar su voto. Sí, sí, obvio. La campaña anterior estuvo muy marcada. Se quedaron con eso, como que es verdad. Y capaz que no se enteraron todavía de esto, ¿no? De Fariña. El trasfondo. Claro, que denunció o dijo que estaba, había sido guionado. No, ni se van a enterar, sí, seguramente porque no aparecen los grandes medios hasta hoy en día. Claro. Bueno, ni hablar de la situación de Clarín hoy en día, que está de paro ya hace dos días. Hubo despidos en Clarín, sí, y Olé. 52 despidos. Clarín y Olé, sí. 52 despidos. La verdad que lo que vienen pasando los medios audiovisuales hoy en día es terrible. Sí, todos. Despidos a troche y moche. En todos lados. Los medios la verdad que no son ajenos a esta situación de crisis, ¿no? No. Y la verdad, bueno, mandarle un abrazo si nos está escuchando alguno de los trabajadores, de no solo de Clarín, sino también de Página 12, de Tiempo Argentino. De lo que sea que vienen, la verdad, bastante cagados a palos estos últimos tiempos. Telam. De Telam. Sí. Muy difícil la situación. DIM, que cerró también. DIM, que cerró hace un tiempito. Sí, Radio América, Rivadavia, Del sí. Plata. Del Plata. La verdad que si nos ponemos a enumerar los que Diario están en... Deportivo Histórico, El Gráfico, cerró también. Casi 100 años de historia. Sí, sí. No, lo que viene pasando con los medios es impresionante, sí, hoy en día. Y igual, bueno, no le podemos echar la culpa al gobierno de eso, ¿eh? Porque los cambios tecnológicos, el papel, a la parte de Vichy, quiero decir, ¿no? Después lo demás sí, habrá hecho... Sí, lo demás sí. De parte del gráfico sí, se sí, puede llegar a entender esto, ¿no? En el cambio de época, todo, pero el resto de los medios no. No, es algo... y me parece que no puedes entender no puedes entender el problema solamente centrándote en una de las cosas. Claro. Hay un cambio tecnológico, pero también hay una decisión de no aportar el dinero que se tiene que aportar. Bueno, descansamos un poco a Laurita Alonso. Sí. Que, me quedó pendiente dos segundos. Me permito leer el perfil de Laura Alonso. Buena alumna, viajera y curiosa. Así se definió ella misma. Me mató la ternura. Buena alumna, viajera, sí, y curiosa. Curiosa, sobre todo. Sí, sí, veo, me imagino. Bueno, tenemos entrevista. Así es, en instantes nomás vamos a... Ahora, la vuelta de la tanda. Exactamente. Música en vivo. Amuleto, vamos a tener al dúo Amuleto acá en vivo.

última hora de ¿Qué me querés vender? Y presentamos de lleno, acá tenemos entrevista en vivo a el dúo Amuleto. Aplauso, por favor. Para la buena suerte. ¿Cómo? Amuleto para la buena suerte, digo. Para la buena suerte, ponele, sí. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Sí. Buenos días. Gabriela Piñero, sí. Acá Sergio Minutoli, ahora lo... ¿Apellido familia Taná? Sí, sí, mafia. No pregunto nada más, ¿de qué acá me quedo? De la temática que veníamos somos hablando... Somos de los Minutoli de Banfield. Bien, ¿cómo están? Bien, contentos. Sábado, a la mañana, ¿costó? No... Bueno, dormimos sí, poco, depende, sí. Poco y nada, pero no, la verdad que no, hace mucho que no tocamos juntos, tocamos por nuestro lado, pero... Claro, tiene esos proyectos sí. Aparte. Sí, sí. Pero de, como desde bueno, el año pasado mucho, no tocamos. Claro, bueno, desde el fin de año pasado, pero... Es un montón. Sí, que, sí como montón, que el año, pero... como que depende para quién arranca distinto, ¿no? Para mí recién está arrancando el año. Claro, claro. Te agarra en momentos también. Me imagino que debe ser así, onda, un tiempo estás con la banda full, metiéndole el proyecto, y después un tiempo, bueno, tenés que dejar pasar para volver con todas las ganas, sí. ¿No? Igual, particularmente, somos un nosotros dúo... siempre estamos dejando pasar para... No, cuando nos juntamos... Somos amigos, entonces... Y éramos amigos antes de tocar. Entonces, cuando nos juntamos... No tenemos así de ensayo, ni nada. Ni semana de ensayo, ni mes de ensayo. Cuando nos juntamos, charlamos un montón. Nos ponemos al día, tocamos. Y ese es el ensayo. Pinta. Son como ensayos de 10 horas, de 8 horas, pero... Claro, o sea, tocamos, intensivo. Claro, tocamos una hora o algo así, pero parte del ensayo es la tomada de mate eterna. Charlar, claro. Comer, ver videos, banco tocar. Mucho, van con muchos ensayos. Sí, está buenísimo. Sí. Sí, son muy divertidos. ¿Cómo se conocieron? Ya que entraron al tema. Hace 10 eso. Años que tocan, sí. En 2009. Sí. Uh-huh. Bueno, esa es una anécdota que va a contar Gamin Minutoli. Bueno... Bueno, está bien. Yo la conozco a Gaby. En realidad, a mí me gustaba mucho una banda, Smashing Pumpkins. Y yo estaba así en mi adolescencia, tipo, muy cebado con eso. Y de pronto había una banda de Zona Sur que tocaba covers de Smashing Pumpkins. Y entonces dije, nada, tengo que ir a ver esa banda. Entonces fui y me copé con los pibes que estaban ahí, que tocaban. Y digo, ¿no puedo ir a ver un ensayo? Yo quería tocar con ellos, aparte. Era como, tipo, sabía tocar un poco el teclado. Y dije, bueno... Y entonces ahí voy a un ensayo en no me acuerdo, era por, en Banfield. En Banfield, al fondo, Negro. Sí, claro, como fui ahí como una especie de soldado. Y me abre Gaby la puerta y nada. Bueno, hay anécdotas después, pero básicamente ahí nos conocemos. ¿Eras parte de la banda Tributo? En cierto sentido sí, porque era la esposa del guitarrista. El guitarrista de esa banda. Claro, nada que ver. Y los tenías en tu casa ahí ensayando. Sí. Era sala de ensayo, casa, todo. Sí. Claro. Y al toque me hice amigo yo de ellos. Y ella daba clases de música, de armonía, y él de guitarra. Empecé a tomar clases con los dos y me quedé con la armonía. Y también con la amistad de Gabriela. Ah. Y claro, son cosas que llegan al alma. Pero esto fue hace muchísimo, sí. Fue tipo en el 2000, hace 19 años, ponele, que nos conocemos, ¿no? O antes, ¿no? En el 99. Y claro, después hicimos un proyecto juntos de cuentos y canciones. Y una vez, en un momento yo empecé a hacer unos temas solo y dije, che, ¿no querés tocar conmigo? Porque ella fue mi profe también de guitarra. Sí. Entonces, para mí era como, decirle... Y ella estaba como, qué bueno que me invites. Entonces, y ahí empezamos a tocar. Pero sí, los momentos por ahí más intensos, así de juntarnos mucho a tocar y a tocar, fue cuando grabamos, sobre todo. Cuando grabamos el primer simple y otro material que se llama También. Ahí nos tuvimos que juntar... De verdad, porque cuando grabás hay que ponerse las pilas, sí. En prolijar las cosas. Sí, sí, cosas ahí que... más serio todo. Claro, sí, sí. Sí, la parte de la grabación debe ser la peor, porque tenés que pulir todo al máximo, saber qué es lo que va a hacer tu compañero, todo. Sí, todo. Igual eso lo teníamos, pero por ahí la cuestión era por ahí en prolijar. No fue jodido. No, fue interesante. Fue distinto. Fue ensayar mucho. Claro. Y después sí hubo periodos donde tocamos muchísimo también. Así como de 2 o 3 veces por mes en lugares. Ahora estamos como más... Así, relajados. Liberen a Willy. Claro. Mate. No sé. Sí. Che, ¿y el nombre? Ajá. ¿Cómo surgió? Esa es una anécdota que va a contar minutos. No, no, porque, porque cuando arrancó Amuleto, yo no estaba. Es verdad, es verdad. Yo no estaba. Claro, claro, yo empecé a tocar solo como Amuleto. Soy el Ringo Starr de Amuleto. O sea, ya llegué y ya estaba. Bueno, ojo, Ringo Starr no es poca cosa, ojo, No, no, yo me comparo así, viste, poquito. Bajito. Arrancó bajito. Por altura yo sería el Ringo Starr de Amuleto. Pero por estatura. Yo empecé a tocar solo. No me acuerdo si tenía ya el nombre. Y después empecé a tocar con un chico que... Sí, tenías el nombre ya. ¿Ya tenía el nombre? Pero me acuerdo haber estado en la casa de ella y diciéndole los nombres posibles que se me ocurrían con una lista enorme de nombres. Y nada. Y salió ese nombre. ¿Me tengo que acercar? Tengo que escuchar. Acá nos dicen que nos pongamos los auriculares porque... Estamos sin referencia totalmente. Ah, ahora. Hola. Oh. Buen día. Oh. Es otro mundo el auricular, ¿eh? Estaba sin auriculares. Y con los ojos cerrados. Ahí va. Ahí está. No, sí, sabes que no sé de dónde salió ese nombre. Es problemático tener un nombre de fantasía, vamos a decir. Porque, por ejemplo, en Spotify hay varios Amuletos. Nos dimos cuenta porque encima Spotify es tipo internacional. Sí, sí, sí. Y entonces de repente hay unos mexicanos que se llaman Amuleto. Ya mandé, aparte de la mafia Minutoli mexicana, a que los amenace. Pero parece que no hay muchos mexicanos. Los invitan gentilmente a cambiar de nombre, decís vos. Claro, una invitación. Y sería más fácil habernos llamado Sergio y Gabriela, los pibes de Zona Sur. Y ahí ya nadie tenía el mismo nombre. Claro. La mafia. Bueno, no sé. A menos que... A menos que, claro. A menos que... Pero sería muy poco probable. No sé, en Spotify hay de todo. Tirás un nombre y aparece. Sí, obvio. Sí, sí. Ahí sí, te sí, diferencias sí. Con las mínimas cosas. O sea, Amuleto con triple T, capaz. Claro. Y bueno, yo siempre lo sentí como el nombre, como una... Sí, como lo que dice, la palabra. Sí, como es como un proyecto que siento que me protege o nos protege o lo que sea. Como algo que sí, no sé. Es distinto un amuleto a... Un talismán. A un talismán. Se las tiro para que la Wikipedia... Pero ¿cómo sería? No, yo quiero preguntar. Te tenemos acá, te lo vamos a preguntar ahora. No, pero tienen que hablar con los chicos de Talismán, que es la banda que va a venir el sábado que viene, que... Después robar el... Y vamos a hacer una encuesta, a ver, ¿quién prefiere la amuleto o talismán? ¿El perdedor? ¿Cuál es la idea? Creo que el talismán es más mágico, a ver, creo que habíamos investigado esto en algún momento, y el amuleto es como que uno siente que le da suerte, pero es medio, es más timbero, me parece, de alguna forma. Pasa más por el sentimiento. Claro, como que sí. Por la creencia. Yo voy a disentir. Ahí está. Voy a bisentir, pero me parece que es, no sé cuál es cuál, pero hay uno que es preventivo, digamos, y otro que es para remediar las cosas. Uno es para antes y otro para después. Quiero decir, uno para que te dé buena suerte y otro es para curarte la mala suerte que tuviste. No, o sea, uno es el hepatalgina y el otro es el tafilol. Claro, digamos. Estaba pensando yo en... No, o sea, la resaca. En tono de remedio yo estaba pensando. Me gustó el tema de las resacas. Me gustó eso, sobre esa todo. Esa parte me llama la atención. sobre todo un sábado de la mañana. Claro. Sobre todo un sábado de la mañana. Sí, sí. Sobre todo este sábado de la mañana. Sobre todo este sábado en particular. Ustedes el sábado, imagino, ayer no se la pegaron ni nada, vinieron acá... No, bueno, depende de lo que... Depende si el Minecraft cuenta como... ¿En Minecraft es pegársela? Sí, tal cual. Entonces Gaby está de resaca, está a vuelta. Soy fan de Minecraft. ¿Ah, sí? Tengo que aceptarlo. Hay cosas peores, pero sí, sí. Muy pero, fan. Pero yo soy... ¿Comparten gustos así? Ponerle en la charla de amigos. ¿Salen esas cosas? Muchas cosas. Esta no. Sí. No, yo la miraba, ella me mostraba totalmente como extasiada, ¿viste? No, mirá, rompés maderita y construís. Yo la miraba como diciendo, bueno... Che, ¿no querés que te cuente? Claro. ¿En qué anduve? Tengo una canción nueva, ¿la querés escuchar o querés seguir con las maderitas? Ahora va. Y la pusimos de fondo. La pusimos de fondo con el mango. Me encantó. ¿Qué es? Yo quiero saber porque estoy siendo una ignorante total de esto. ¿Qué estamos acá hablando? Con Janina. Lo conocés seguro. Es un juego que son todos cubos. Y vos, digamos, estás ahí, construís cosas, tenés que sobrevivir. Estuvo de moda hace como 4 o 5 años, para niños de 9 años. O sea, sí, pero los que quedamos ya somos gente grande que le vemos otro costado. No sé qué decir. Hay gente que le gusta Mi Pequeño Pony, qué sé yo. Así a mí me gusta Minecraft. Sí. Candy Crush, claro. Fortnite. Okay, ese ¿cómo va por ahí? Candy Crush. No, claro. No. Yo, claro, cuando lo vi y dije esto se parece al Fortnite, que tampoco igual. A mí me introdujo en esos mundos mi cuñado Sebastián, que me manda un saludo. Indignada, ¿no? ¿Cómo? Anda por ahí. Y nada, lo jugué un toque. Pero no, yo soy más de los juegos de mesa analógicos. Así, tirar dados. Claro. ¿Onda cuál? Esa movida. Bueno, ahora estoy jugando mucho uno que se llama King of Tokyo, que está muy bueno, así es para fajarse entre amigos, dársela así con dados. Ah, podemos traer eso. Dale, también, sí. Ah, no. Estuvimos jugando también con unos amigos al Magos y Tabernas, hago unos chivos así de juegos. Es un juego argentino, sí, mirá. Está muy bueno. ¿No lo testeamos? No lo testeamos ni un poco, es como para jugar de a muchos. ¿El TEG? Chau, tira. No, el TEG está como, es maldito dentro del mundo de los board gamers. ¿Cómo? Sí, no, el TEG es como, sería como la, ¿entendés? No, es como la cerveza sin alcohol de los juegos de mesa. Es como el que, si tuviste adicción de juego de mesa y necesitas un parche de juego de mesa, te dicen, juega un poco de TEG. Yo qué sé. Pero no, los juegos posta... No, me estás rompiendo el corazón porque a mí me encanta el TEG, boludo. Me encanta. Bueno, te podés empezar, no sé, a ver si te gusta el TEG. Dominación. Bueno, no sé. Deja de jugar. No, bueno. Volvé a nacer. No, igual, está bien igual, pero tiene mucho azar. Igual soy poco de los juegos de mesa, soy más de los videojuegos. Igual, bueno. Ahora entiendo por qué te gusta el TEG. Sí, ya. ¡Qué maldito! Estamos con el tema de los juegos. ¿Alguna de las creaciones artísticas / musicales surgió con algún juego, con algo así que hagan ustedes más como hobby? Sí, yo creo que todas, me parece. ¿Todas? Sí, o sea, jugamos, tocamos jugando un poco, pero... Por él se refiere más. Yo alguna vez quise hacer algo así, pero no. Así como de, no sé, agarrar el tarot. A mí me encanta el tarot. Ah. Y tipo decir, bueno, tiro ahí unos arcanos y armo una historia. Y no, es muy mental, lo siento. O sea, no, con ella jugamos mucho, pero musicalmente. O sea, como, tipo, uno trae algo. Y entonces, bueno, le damos así muchas vueltas a escucharlo. Y va surgiendo algo. Y... nosotros nos divertimos, no sé si desde afuera. Sí, yo creo que es recontra lúdico la forma en la que armamos algo. Es todo zapada, digamos. Son 8 horas de ensayo de zapada. Sí, no, pero no son 8 horas. No, claramente no son 8 exactas. No, incluye muchas cosas. Sí. Empanada, birreros, birras, no. Vino. No, yo estoy ahora en un periodo de abstinencia hace casi 2 años mira. De todo. Así que... Y no era porque era alcohólico, eso es lo loco. Ah, no. Wow. Pintó. Sí, así que limoneadero soy. Limonada. Limonada. Jugos. Sí. Agarrando el limón y exprimiendo. ¿O sí, cómo? sí. No, uno. Nada de. Limonada artesanal, limonada IPA, limonada honey. Claro, limonada todo, miel. Todo en base a. Sí, sí. Che, me gusta el tema de las zapadas, eso. ¿A qué se refiere? O sea, cuando habla de zapada, no sé, onda blusera, tirando para el jazz. Zapada sería... ¿Vos preguntás qué es una zapada? ¿Para qué lado se tiran ustedes? Digo. Claro, y ya es una gran pregunta. No sé, yo digo que son canciones. Sí, yo. O sea, porque después cuando tocamos no solemos improvisar. O sea, cuando tocamos es como que tenemos las partes muy ya... muy armado. Solidificadas, sí. Pero cuando nos juntamos a tocar entre nosotros, sí, es como es una zapada, para mí es una zapada como entre neurosis, emo, mezclado con, claro, ¿no? Con una peluquería donde vamos hablando de cosas, ¿no? Claro. Entonces, o sea, por ahí teníamos... Que encima está la radio en la peluquería, es la típica. Claro, claro. O ahora que el peluquero, la peluquera te pone de la música de YouTube. Y de ahí vuela para cualquier lado. Claro. Sí, es como... Porque hay una neurosis así de... ¿Viste? Como que uno le muestra una vuelta al otro. No sé, una vuelta, ¿no? Progresión una así idea como musical. De acordes. Claro. Y le damos así como... Es como un buitre, ¿viste? Está ahí rondando. No es una zapada que delira a lugares, claro, psicodélicos. Vamos es en como... loop sobre eso hasta que vamos construyendo... Y de repente uno mete algo que se corre y entonces... y se va corriendo y entonces ahí vamos encontrando. Hay varias canciones que surgieron de, por ejemplo, tener 2 ideas que era como, che, esta cosa no sé dónde ponerlo, Ah, sonó medio raro. Pero bueno. suele pasar a la suele mañana. Pasar. Estamos ATP, ¿no? No, acá sabe. Ya estamos. Y che, y este riff de guitarra o esto, no sé en dónde podría ir. Y era como, che, esta canción que estamos tocando, que parece una vuelta que es un embole. Mirá, se va para otro lado si tocamos esto. Y ahí, como que surgieron, por ejemplo, La esencia de tu ausencia tiene eso. La verdad es que estábamos en Rosario, me acuerdo, la costanera. La esencia de tu ausencia. Bueno, las letras son todas de Sergio. ¿Cómo es? Entonces, ¿letras tuyas? Sí. Las letras y el 80% de la música. Él trae las ideas. Él es el que labura creativo, antes. El creativo. Es el Lennon McCartney. ¿Y vos? ¿Vos? Digamos, ¿qué comparación? Yo diría que soy más el... Y Ringo Starr, Lennon McCartney. El chabón que aspiraba nafta de Banfield, el que le decíamos naftita. Pero mezclado con, claro, con Jorge Drexler, Syd Barrett en un baño público. Claro. Bueno, ojo, que con Syd Barrett. Esa es siempre la comparación que yo hago. Pero con limonada. Con limonada. Syd Barrett, antes de su escapada mental o después. En realidad es la idea que yo tengo de Syd Barrett, porque tampoco lo escuché tanto. Pero es lo que yo me imagino que es esa mezcla loca. No, un crack. Él trae las ideas, sí. La letra, la música. Casi siempre. ¿Te tirás ciegamente o sos crítica? Va, entre ustedes dos, digo, son críticos al momento también del escenario. No, creo que jugamos. No, cuando él trae las cosas. Todo se basa en un juego. Sí. Es que me parece que por eso seguimos tocando, porque no hay presiones, no hay obligaciones, no hay, che, de esto tenemos que... No, no hay. Entonces, me parece que, ¿no? Que funciona por eso. Para ya ir cerrando, ¿no? Y aparte porque veo que todo se basa mucho en un juego. ¿Tienen alguna anécdota de así, algún show en el que se hayan divertido porque capaz algo les salió mal y que hasta hoy en día es la, que digamos, la presentación medio mochita, vamos a decir? Somos muy aparatos, ponerle de antimúsicos, de que si se nos corta una cuerda no tenemos otra cuerda. O sea que hay que resolver ahí con, bueno, y tengo una cuerda menos, ya fue. Claro. Hemos tocado muchas veces desafinados entre los dos, las guitarras, y eso es un tipo como... Que nos damos cuenta después. Claro. Por ahí si graba, escuchás y decís, mirá vos. Pero así como desastrosa, ¿no? Porque la verdad que, por ejemplo, cuando hubo, no sé, problema de sonido, nosotros tocamos mucho también acústico puro, así como pelando ahí la voz y las guitarras de una, y que muchos lugares nos dicen tipo, podían tocar sin sonido. Y es como que nosotros no tenemos sonido. Tocamos siempre así. Sí, es muy cómodo. Sí, el formato dúo acústico es muy cómodo. En ese sentido. Y no, después por ahí tener algún jefe que se quiere meter a cantar con nosotros de una forma. Metido. Eso, hubo un lugar mítico en Capital Federal, claro. En el Pacha, ¿te acordás? Eso sí. Había sido. Sí, creo que sí. El Pacha Mama era un lugar mítico que vamos, hay que nombrarlo. Tipo, duró muchos años. Una casa artística así de Villa Crespo. Y había gente ahí que a veces se metía. Una vez tocamos ahí y había un chabón que se quería meter sí o sí a tocar con nosotros. A veces si se mete alguien y vos decís, bueno, tiene algún sentido musical, viste, decís, bueno, yo qué sé, tampoco nos vamos a poner todo mal. El chabón era como que quería meter percusión y, viste, no conocía ni las canciones, nada, y se ponía a hacer ta, ta, ta, y nosotros éramos, bueno. No, y a esa hora y con ese nivel de alcohol no se conocían a sí mismos. Pero creo que quedó nuestro recuerdo. Estoy recordando porque me estás sobre... Como dijiste, te la tiraste. Pero no es que tenemos una anécdota de... Excepto, bueno, la vez que pisamos pollitos, pero eso es normal, ¿no? ¡No! Me gusta la idea de pisar pollitos. No se refiere a los animales, pero... No. Sobre todo en algunos bares de acá de San Lázaro. Bueno, puedes encontrar bastantes pollitos. Sí. Aunque no quieras. Y si antes tocó 2 minutos y flema, es... Sobre todo flema. Bueno, hacen música. Sí. Necesitamos que toquen. Sí. Que prueben lo que acaban de... Que prueben que vinieron para hacer algo. Bueno, entonces... Así que les damos el tiempo para que se vayan acomodando. Sí, vamos a escuchar algo de música mientras ellos se preparan y enseguida volvemos con Amuleto en vivo. Oh.

Bueno, ahora sí, escuchamos en vivo a Amuleto. Vi tus ojos sin querer, los comparé con ayer y ya son otros, no los conozco. Sangre que amenaza con morder, es el fantasma de la nostalgia. Muy bueno, muy bueno. Muy, no sé, muy lindo. Sí, ¿cómo se llama este tema? Creo en la magia. Creo en la magia. ¿Y cómo surgió? ¿Se puede saber cómo surgió? Sí, surgió de... Bueno, ella empieza con una frase que dice: vi tus ojos sin querer y los comparé con ayer. Surgió de haber visto una imagen, de una foto de alguien que yo conocí hace mucho y que dije, wow. La mirada esta está re distinta, o sea, ya no es la persona que conozco. Y bueno, como que ver esa foto a mí me trajo recuerdos y cosas. Y surge un poco eso de estar como debatiéndose, ¿no? Con si aparecen los fantasmas de la nostalgia o no, y tener la creencia de que las cosas van a desaparecer igual, porque yo creo en la magia porque tengo la magia. Esa es la canción. Es lo que dice la canción, pero por ahí sí. Cuando uno la canta no se nota tanto. Me parece re lindo. Me parece que entonces la que tiene que seguir es la esencia de tu ausencia. Bueno, claro, porque va por ese lado también. Me gusta. Agüita. Sí. ¿Cómo surge también, ya que estamos, la esencia, la esencia de tu ausencia? Es una canción que... A ver, igual tienen dos partes, ¿no? Las canciones estas. O sea, como que la música es una cosa y como... yo estoy hablando de la letra ahora, ¿no? Pero, sí. La esencia de tu ausencia un poco tiene que ver con eso de esos personajes tipo el golem, ¿no? Como que con algo o esas cosas medio de magia, medio de... Como, en la letra dice como que con pedazos de tu ser, que de tu piel en realidad, que encontré revolviendo entre mis cosas, te voy a reconstruir, ¿no? Y el tema es que reconstruye con esos pedazos algo que no está, no es la persona, está inanimado. Y entonces dice, bueno, todo bien, pero no me alcanza con esto. O sea, esta persona no va a poder decir nunca que no, porque yo la puedo dominar, porque yo la estoy haciendo, ¿entendés? No se va a poder ir cuando tenga ganas. Y nada, me acordé dos cosas. Es como Frankenstein pensaba un poco, ¿no? Sí, pensaba parecido. Sí, también pensaba que, digamos, bueno, el nombre mismo lo dice, pero cuando vos volvés, que digamos, no sé, tomemos el ejemplo del golem, como que hay algo en la esencia, justamente, como bien le indica el nombre, que se pierde. Claro. Entonces, sí, por eso después cierra con cuanto más te vas, más te tengo acá, solo queda ya la esencia de tu ausencia. O sea, como, aunque... Eso. Ya la incorporaste. Claro, lo que vos presencias, justamente lo que vos tenés presente de eso que falta es lo que vos internalizaste. Eso que vos sentís adentro tuyo, pero que no. Por ese lado es. Sí, es como una entrega también a no tener ganas de. De olvidar. No tener ganas de reconstruir algo artificial con tal de no perder esa cosa. Entonces decir, bueno, lo que queda, la esencia de esta es tu ausencia. Es eso lo que está quedando al final. Fue muy loco que esta canción una vez la tocamos hablando, hoy nos preguntaban de alguna fecha como que nos acordemos, me estoy acordando de esta canción que la tocamos cuando fue lo de Santiago Maldonado. Y nada, por ahí la canción originalmente tenía un tinte más como o romántico o no sé, por ahí de hablar de seres queridos que no están, lo que sea, y justamente apareció eso y era como, wow, tocamos la canción y fue como... Estaba hablando de otra cosa ese día, claro. Sí. Uh-huh. O bueno, de lo mismo, de seres queridos, pero ya en un momento, en una empatía más social, ¿no? Claro. Porque yo qué sé, yo a Santiago Maldonado no lo conozco, pero fue como algo que nos impactó bastante. Y estuvo bueno, aparte fue, ¿te acordás? En el Puente Verde, que es un lugar que está acá, en cerca de Ezeiza, que hace una movida re interesante de huerta y de cosas con gente. Ahí Gaby sabe más. Sí, laburan con gente discapacitada. Mandar un saludo también. Está buenísimo, producen y venden. Sí. Bueno, entre otras cosas. Sí, nos invitan a veces a la feria que hacen, que está muy buena. También somos muy de la FLIA de Zona Sur, que nos invitan cada tanto y está muy bueno compartir esos espacios. Nos gustan más de compartir, más que lo de la fechita en el bar y la bandita. Se retroalimentan. Sí. Es más significativo, tiene otro peso. Quiero escuchar ahora la esencia. Yo pensaba que era como el trailer que te muestra toda la película. Sí. El próximo capítulo y te muestran todo. El chabón está muerto. ¿Te das cuenta al final de la película? Spoiler. Vamos, claro, vamos, ahora vamos con los spoilers de canciones de Amuleto. Que mis cosas, yo te reconstruiré. La genética de la memoria es imprecisa. Había una sonrisa. Igual por todo me emociono yo, no se preocupen. Tengo una pregunta. O sea, los veo la comunión que tienen, qué sé yo, cómo congenian ustedes. ¿Cuáles son las influencias, Irene? Son parecidas, me imagino. O sea, vienen más o menos por la misma rama. Muchas son parecidas y otras no tanto, por una cuestión generacional. Sí, sí, sí. Sergio tiene 10 años menos que yo, o yo tengo 10 años más que Sergio. Entonces, sí, hay cosas que sí. Por ahí, rock, sí. Grunge de los 90. Te iba a decir Beatles, pero Beatles no. No. Spinetta. Escuché Beatles re grande, por culpa de ella. Ah. Claro. Me cago muerto acá nomás. Ah, yo que lo escuché desde chiquito, viste, como raro escuchar ahí. No sé, yo lo que pasa es que tengo una resistencia medio extraña con lo popular. De tipo, poné Picasso, también yo pinto, y Picasso era como, no me gusta Picasso. Hasta que dije, no, bueno, me gusta Picasso. Contreras. Pero, claro, bueno, Smashing Pumpkins. Sí, es influencia. Día que nos une. Ah, bueno, algo de eso hay en las voces. Pero de acá también, o de acá del Mediterráneo, es decir, del río Platense. Ah, bueno. Porque tenemos como cosas que nos gustan a los dos: Spinetta, Cerati, Jorge Drexler, Martín Buscaglia. Charlie. Y Charlie. También gente no tan con, así tipo recontra mainstream, sino por ejemplo Coafer, que es un chabón que también, bueno, ya es, para mí es tipo, bueno, los dos creo que lo amamos, sí, infinitamente. Es un cantautor de Morón. Mm-hmm. Sigue siendo under todavía, pero tiene como 5 discos. De Morón, no es que tarda mucho. Claro, claro. No, de Morón. Es oriundo. Es oriundo de... Morón, claro. Pasame la agüita, por el amor de Dios. Gracias. Y... Bueno, Coafer, a mí también me gusta mucho Pablo Malaurie, que no logré tanto que a Gaby le guste, pero a mí son gente como más de Lander, o Eduardo Herrera, que es, bueno, si está escuchando, un amor infinito también para Eduardo Herrera. Si no está escuchando también, si no está escuchando, bueno, hablando de gente, otro de chico, gente que está escuchando, Edo o Juanito el Cantor, no sé si escucharon hablar de todos ellos, son todo como una movida de un momento. Lucio Mantel, Ezequiel Borra, pero ya es más loquito, o sea, como me encanta, pero no sé si no tengo influencia. Ezequiel Borra son gente que escucho y que creo que vos también. Sí. Leo más Lía. Ah, claro. Ya que nos vamos para ese lado. Así que bueno, nada, todas esas cuestiones. Esto un poco. Bueno, llamaron recién a la radio, les mandan saludos. Oh. Y piden un tema, así que es como que el desafío les tiro. Estos días. ¿Quién fue? Gloria. Fue un llamado anónimo, nadie se quiso hacer cargo. Así que, y bueno, con esto, bueno, les agradecemos también que hayan venido. Una entrevista súper cómoda, no, súper divertida. Gracias por la buena onda, por la música. Nos encanta, nos encantó y nos encantará haber venido. ¿Qué tomamos estos días entonces? Dale. Bueno, no nos hallamos, pero va. Esta canción es de los primeros momentos de Amuleto. Gabriela Piñero, Sergio Minutoli, lo vuelvo a decir bien, muchas gracias al dúo Amuleto por la música. Gracias. Esto estaba planificado, digo, no. Llamado, porque lo tocaron excelente. Sí. Estaba arreglado. No solo pasaron ellos, sino que nosotros también ya pasamos porque ya se nos acabó el tiempo. Eso, ya se nos acabó ya el programa. Estamos muy agradecidos de su visita, de que hayan tocado acá en vivo con nosotros. Amuleto, los pueden buscar en Facebook como Amuleto. Sí, y hay un Bandcamp, bandcamp.amuleto.com. No, amuleto.com. Bien, algo así. Lo pueden buscar ahí, después los compartimos en nuestras redes. Nos vamos despidiendo, Diego. Operación técnica, Gabriela Maduri. Diseño gráfico, Fernando Barrera. Producción, Adrián Barrera, Amanda Ferro. Asistencia en sonido, Juan Ferro. Así es, estuvieron también con nosotros, como siempre, como todos los sábados, Luis, Cristian, Juan. A Cris lo tenemos acá. Aquí, hola. Hola. ¿Cómo estás, Cris? ¿Tanto tiempo? Bien, acá, terminando el programa. Sí. Saludito a mi abuela que me está escuchando, a Pelu, Brenda, mi vieja, mi viejo, abuela, mi vecino. Abuela. A saludos vieja, a todos. Te la bancamos un montón. Se banca grande. Ya. Aunque hayas votado a Pati, te queremos, vieja. Bueno. Ay, pobre, siempre lo mismo. Nos vemos como siempre todos los sábados acá en Mojo Radio, en esto que es UMQB Sur. ¿Qué me querés decir? ¿Qué me querés vender? Se quedan con las reviradas, se quedan en el aire de Mosh. Nos vemos el sábado a partir de las 9 de la mañana. ¡Chao! Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir a otro más bueno, vuélvete a enamorar. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir. Búscate otro más bueno.